put my hand on her knee, and she says, do you want to see? I put my Willow McGregor. Hand on her breast, and she says, do you want a kiss? Willow McGregor, I have the honor to present to you Ash Buchanan. Johnny, come up, Ash Buchanan. Gently, Johnny, my gentle. Another sacrifice for Aphrodite, Willow. You flattered me, your lordship. Surely you mean two Aphrodite. I make no such distinction. You are the goddess of love in human form, and I am merely your humble acolyte. Enjoy yourself and him. Only make sure you are ready for tomorrow's tomorrow. The day of death and rebirth. Yes, and of a somewhat more serious offering than tonight. Hola a todos y bienvenidos al séptimo episodio del Terror No Tiene Podcast, el nuevo programa de la podcastfera hispanohablante dedicado 100% al mundo del terror. Soy Samuel Márquez. Y aquí está Mario Padilla. Y por cierto, Samu, cada vez te sale mejor la entrada, ¿eh? Lástima que pronto te obligue a cambiarla. A la primera. No, sí, yo creo que cuando llevemos 10 capítulos así vamos a cambiarla. Porque ya no será el nuevo podcast, será cualquier otra cosa. Seremos el viejo podcast de 50 seguidores. El viejo joven podcast. Porque no somos todavía tan viejos, hay podcast más viejos que nosotros. Pero sí, podría ser sí. Y bueno, después de esta diatriba chunga que hemos tirado aquí sin sentido alguno, hoy, este séptimo episodio, nos alejamos de los años 90, del señor Jorge Clooney matando vampiros, como ya hicimos en el episodio anterior. Y volvemos de nuevo a la época de los 70, que parece que es una época que nos encanta, para tratar uno de esos grandes clásicos de culto del cine de terror, la película dirigida en 1973 por Robin Hardy, The Wicker Man. Y nunca mejor... O como se conoce en España, El Hombre de Mimbre. Y nunca mejor dicho que sea una película de culto, al fin y al cabo. Bueno, es una película de culto. Tampoco es que sea de las más reconocibles. No, me refería por el hecho de culto y cultista. Ah, bueno, sí, también. Una película de culto o de culturistas. No vería de Wicker Man con culturistas, la verdad. Imagina a Christopher Lee ahí bien fibrado, ¿eh? Con los pelos de Leónida que él tiene al final de la película. Pues mira, daría más yuyu todavía. Sería bastante... Si ya Christopher Lee es raro de narices, sería más raro, ¿eh? Así, de esa manera, ¿eh? Con todo músculo y todo. Tío, pero... En fin. Si hay algo que me ha pasado mientras estaba indagando en la película... Me flipa la voz de Christopher Lee. En serio. Claro. Christopher Lee tiene una super voz, ¿sabes? Y no solo en la película, sino cuando estás escuchando los audio comentarios, es que te da hasta coraje que el moderador del audio comentario trate. Que ya hablaré del moderador del audio comentario. Que le corte, ¿sabes? Es que es Christopher Lee, ¿sabes? Es una leyenda no solo del terror, tiene una superboy, es leyenda del metal, tío. Es que no... Hombre, claro. Tenía sus propios discos, aparte de participar con Rhapsody y gente así, ¿no? Pues no lo sé. Llegó a tener un disco suyo, creo. Vamos a tener que traernos algún día a un metalero o algo. Yo es que, o sea, eso ya es metalero nivel 10 y no llegó a tanto, pero me suena que tuviera discos él. O sea, de él hablando con música heavy de fondo o algo así, en plan súper épico y eso. Yeah. Me suena. Pero eso es Rhapsody, al fin y al cabo. Sí, aparte de Rhapsody, me refiero. Bueno, el día que tratemos Death Gasm y alguna otra, pues nos traemos algún Metalhead y... Muerte a 33 Revoluciones, por ejemplo. Ya tenemos un nuevo capítulo que se añade a nuestra larga lista de capítulos pendientes y quizá tratemos para el 2018. Puede ser, o sea, si seguimos vivos para entonces. Quizá para entonces esté Death Gasm 2 y podemos hacer una versión especial. Lo mismo, lo mismo. En fin, pero antes de empezar a hablar de Wickerman, como siempre, vamos a tener un pequeño momento en el que vamos a tratar algunas de las películas que hemos visto en este tiempo entre episodio y episodio. No tienen por qué estar relacionadas con el cine de terror. Y hoy también vamos a queremos hablar de un tema que ha surgido esta semana, relacionado levemente con el mundo del terror, pero que nos ha llevado a un tema para debatir interesante y del que ya trataremos. Así que nada, si quieres, Mario, empezando tú por una de las películas que has visto esta semana. Venga, vale, empiezo yo, pues creo que tengo un poquito más que hablar que tú esta semana. Y nada, mi primera película a tratar, Nina Forever. Peliculón, no puedo decir absolutamente nada más. Es una película recomendadísima, una película de bastante bajo presupuesto, una película en la que prácticamente vamos a ver actuar a tres únicos actores, a Fiona O'Shaughnessy, o sea, odio estos apellidos, no, es incapaz de pronunciarlo una persona normal. Abigail Hardingham, vale, un nombre más normal, y Kian Berry. Si no habéis escuchado absolutamente hablar nada de Nina Forever, se trata de una pequeña película que trata el caso de la culpa y el pesar que se tiene cuando se ha perdido a un ser querido. Y en este caso en concreto, una novia y que no era solo novia, sino que ya llegaba al nivel de prometida, ¿sabes? Era la persona de tu vida. En esta película se trata la historia de, sobre todo, de Abigail, ¿sabes? En esta película interpreta a una chica llamada Holly que se enamora de un joven con el que trabaja. Y bueno, pues por ciertas razones empieza a quedar con él, se da cuenta de que le gusta mucho y llega el momento en el que esa relación va a algo más y por fin llegan a la cama. Estamos hablando de los primeros minutos de película. No estoy desvelando absolutamente nada de la película. Spoiler. Nah, no es spoiler. Y total, que lo que podría ser una encantadora noche acompañada de la persona a la que quieres, se acaba convirtiendo en algo un tanto más raro cuando del interior de la cama aparece la exnovia muerta del chaval que le gusta. Por supuesto, Hola, Forums. No, a ver, no intentemos ver la película de ninguna manera de un modo literal. Se trata de una película que trata en profundidad lo que es, lo que ya hemos dicho, la pérdida, ¿vale? Y deberíamos verla como una representación de un sentimiento, ¿vale? Qué profundo, cojones. Eso le pasó a mi novia, empezó a verla conmigo y cuando dijo, no la entiendo, y le expliqué más o menos qué era lo que yo veía, me dijo, esto es una puta mierda, y me obligó a cortarla y tuve que verla yo por mi cuenta. Pero bueno, yo no me arrepiento, me parece una película sensacional. Para mí está ya dentro de la lista de las mejores películas del 2016 y dudo mucho que se quede por detrás. Si quedara por detrás, créeme, sería un muy buen año. Porque Nina Forever es una de las grandes sorpresas de este año. Hay gente que la habrá visto antes, lleva un año dando vueltas por varios festivales. Pero creedme, se trata de una película muy interesante, muy recomendada y fijaros principalmente en la relación que tiene el chico con los padres de su exnovia y por supuesto dedicarle un minuto al final de la película. Cuando terminéis de verla, pensad durante mientras pasan los créditos, porque tampoco es una película especialmente sutil, ¿sabes? No la vas a ver y vas a decir, no entiendo nada, esto se me pierde, es demasiado artística y, o sea, cualquiera que se pare a pensarla va a entenderla perfectamente. Pero es eso, dedicarle un rato y buscar ese segundo sentido y esa doble versión de todas esas frases que se están diciendo. Y de nuevo, el final es sensacional. No puedo decir absolutamente nada más de la película porque no quiero desvelaros nada, pero en serio, echarle un vistazo. Se trata de lo mejorcito de este año y no os estoy mintiendo. Y pasando a esto, Samu, te cedo la palabra. Pues yo voy a hablar de uno de los grandes clásicos del cine, en general, no del cine terror en particular. Y es que esta semana me ha dado por revisitar la saga protagonizada por Sylvester Stallone, Rocky, porque es una saga de películas que nunca me había parado a mirar detenidamente. Mucha gente la ve como películas simplonas que nacieron en los 70, ¿no? Películas más dedicadas a la acción, por así decirlo, ¿no? Porque están protagonizadas por Stallone. Pero la verdad es que, como en el caso de Rambo, son películas que son mucho más allá de eso. Y de hecho, de la acción que puede tener una película como Rocky son los últimos 10-20 minutos de combate final. Pero todo el resto de la película suele tratar sobre temas bastante humanos y bastante interesantes, ¿no? Entonces la primera película habla mucho, un poco casi biográfica, un poco de lo que era la persona de Sylvester Stallone en la época, ¿no? Es una historia de una persona derrotada, una persona que es un pobre bobo que vive en Filadelfia, que no ha sabido hacer nada en su vida más allá de boxear, en lo que tampoco es que sea algo especialmente bueno. Y básicamente es eso, un tío que no tiene muchas luces, que sabe que lo único que se puede dedicar es a ser boxeador, y cómo cuando se le da la gran oportunidad decide aprovecharla a pesar de las muchas dudas que tiene, y cómo además él se da cuenta de que no está hecho para eso, y cómo él, ¿cómo decirlo? Como él dice, bueno, voy a intentar llegar hasta aquí, y si llego hasta aquí, que ni siquiera significa ganar, ya significa que puedo hacer algo, ¿no? Claro, de hecho. Entonces es bastante interesante en ese aspecto. De hecho, una de las cosas más interesantes de la película es que en ningún momento Rocky gana. No, no, de hecho, Rocky pierde por puntos en el combate, o sea, consigue aguantar los 15 asaltos, pierde por puntos. Lo que pasa es que en cierto aspecto sí gana, sobre todo moralmente, es algo que se ve en la secuela, que mucha gente considera que él ha ganado, a pesar de que por puntos ha perdido. Hombre, ¿no? Al fin y al cabo era un cualquiera que se enfrentó al campeón de los pesos pesados. Exactamente, él es un tío que no había salido del circuito local de boxeo y que gana de repente a alguien como Muhammad Ali, por así entendernos, ¿no? Y la cosa es que a mí me gusta mucho un momento de la película en el que él está hablando con Adrian, que es otra de las partes importantes de la película, la historia de amor que hay entre él y Adrian, porque Adrian también es un poco lo que es él, pero en femenino, ¿no? Es una chica que siempre vive muy retraída, muy tímida, que no tiene confianza en sí misma, y cómo gracias a Rocky pues ella se abre un poco, ¿no? Hay un momento en que ella le dice a él, sé que no puedo ganar. Dice, sé que no puedo ganar, o sea, es que dice, él es un campeón mundial, es un tío que ha ganado muchísimas veces, pero ¿qué pasa? Que nadie le aguanta 3 asaltos. Dice, si yo consigo aguantar los 15 asaltos, para mí eso es una victoria. Entonces es eso, ¿no? Esa es la parte importante de la película, ¿no? Ese don nadie que con su mucho esfuerzo y demás, pues consigue superar, ¿no? En muchos aspectos sigue mucho la estructura de una película típica deportiva americana, solo con la diferencia, efectivamente, que tú has comentado, de que él no gana en esa película. No gana el combate y tiene sentido, tiene lógica que no gane el combate, porque es un tío que es que no, sí, ha sido boxeador, pero no tiene ni la preparación ni la actitud que tiene Apollo Creed por ser un campeón mundial. Aparte que tú lo ves y, coño, Carl Weathers al lado de Stallone es un puto tanque. Pero es que Apollo Creed mola infinito. Está amazado, o sea, Apollo Creed es de lo mejorcito de Rocky. Sobre todo también ese enfrentamiento en las secuelas ya con Dolph Lundgren, ¿sabes? Bueno, y con bueno, en la tercera, que es contra Mr. T, es el que hace del entrenador de Rocky. Porque yo no sé si Borges Meredith ya estaba muerto o no en aquel momento. No ahí seguro. Ya me pierdes, ¿no? Que por cierto, de dato curioso, Borges Meredith, que es el que hacía de Mickey, ¿no? El entrenador de Rocky, típico anciano, tío, no sé qué, entrena Rocky, no sé qué, escena super icónica, ¿no? De Rocky. Ese tío era el Mr. Freeze del Batman de los 70, del Batman de Adam West. Vale, te veo tu trivia y añado otro. ¿Sabes que el Tito Loido o Lloyd Kaufman hace de borracho en la película? ¿En Rocky? Sí. Hostia, pues no lo había visto, ¿no? Y mira que lo está mirando y digo, en el momento en el que Stallone va por la calle y de hecho se encuentra a su hermano. Bueno, no a su hermano en la... ¿Eh? A su hermano a Poli, en la vida. ¿Eh? No, a ver. Ah, vale, su hermano en la vida real. Su hermano en la vida real sale cantando en mitad de la calle. Exacto. Sí, pues sí, por el camino se encuentra un borracho que está tirado en la calle de cualquier manera. El Lloyd Kaufman con barba. Bueno, además es la barba más guarra que te puedes echar a la cara. Mola. En fin, Rocky, señores, una saga que, bueno, estoy retomando ahora. Y la primera película, al menos, es un peliculón con una banda sonora de Bill Conti que es brutal, o sea, pero brutal. Y nada, que la veáis porque mola un montón. Y ahora Mario nos contará otra película que ha visto él. Pues nada, si tú hablas de saga, yo hablo de saga. Y la cosa está en que hace poco me llegó por fin uno de mis regalos de Reyes Magos. Estamos a final de... Buenas horas, ¿eh? Sí, podemos darle las gracias a las aduanas españolas. Pero por fin llegó a mis manos una saga editada por Arrow. Pero creo que esta vez solamente Arrow Estados Unidos. Y se trata de ni más ni menos que de Battles Without Honor and Humanity. Batallas sin honor y humanidad. La saga de Yakuzas, creada por Kinji Fukusaku, el director de Battle Royale, para que nos pongamos en escena. Gran película. Pues esta saga de películas en las que hizo que Fukusaku se convirtiera en un director notable. En un espacio de 2 años sacó 5 películas que tratan de cierta manera autobiográfica, biográfica, la vida de uno de los yakuza más conocidos de Japón, que era Shoso Hirono. Shoso Hirono está interpretado por Bunta Sugawara y hace un papel increíble. Pero es que la saga de películas es, para ser una película japonesa, que sabemos cómo son todos los personajes japoneses, la mayoría de veces son totalmente histriónicos, se comportan del modo más exagerado posible, pero porque ellos son así. Y sin embargo trata con una crudeza y una realidad el mundo de los yakuza que no vais a poder ver en ninguna otra película. Para muchos críticos, y no os estoy exagerando, esto se considera el padrino del cine de los yakuza. Por supuesto, no está a la altura del padrino. ¿Qué va? Esa es de Dora Life, hombre. No. De Takeshi Miike. No. Kamehamehas y bazookas al final, no. Qué brutal esa película. No. Yo me acuerdo que tú y yo la vimos y nos quedamos al final de la primera. ¿Qué ha pasado? ¿Esto qué es? Pero no tiene sentido nunca, nada, nunca entenderé de Dora Live. ¿Por qué? Porque es una película de yakuza. ¿Y por qué en el último segundo de película tienes que cargarte la puta película? Takeshi Miike, tío. El puto amo, tío. Miike está loco. Total, Fukusaku sacó esta saga de películas, 5 películas en 2 años, como he dicho, y te explica perfectamente los orígenes de los primeros yakuza, cómo conseguían ese dinero. Y ahí introduce algo muy especial en esos tejemanejes y juegos de tronos, por así decirlo, que podemos ver en El Padrino. Sino añade un nuevo elemento, que es el elemento del honor. Y es que, claro, cuando tú eres un yakuza japonés, para ti el honor es lo más importante. Pero siempre hay modos de... poder doblar esas normas del honor, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, una de las películas se trata de... Eso suena muy cristiano, ¿eh? No, pero créeme, a ver. Una de las películas se llama Proxy Wars, ¿vale? Para que nos entendamos, sería algo así como Guerras en Diferido, ¿vale? Se trata de 2 clanes yakuza que se quieren pelear. Y como sería deshonroso pelearse entre ellos por... porque no tienen ningún casus belli, por así decirlo, ninguna causa que pueda crearle una guerra entre ellos, un conflicto, pues deciden, cada uno de ellos, apoyar a pequeños clanes yakuza de los que se hacen hermanos de sangre solo porque, si te has metido con mi hermano pequeño, puedo matarte por fin, que te tengo ganas. Entonces, a lo largo de la saga de películas vamos a ver muchas veces cómo se tuerce ese honor del yakuza. Y sobre todo, y lo que más me encanta de la película es, estamos acostumbrados a ver mafiosos y personajes, cuando son villanos y demás, que no suelen meter la pata o bueno, la meten de vez en cuando, pero saben comportarse de un modo profesional. Pero es muy raro, de verdad, que una persona le des una pistola y se convierta en un tío duro que no falla ni una y la lía, ¿sabes? Entonces, vais a ver en esta película como hay enfrentamientos de 30 yakuzas contra 30 yakuzas con palos, pistolas, y van a ser las peleas más crudas que te puedes echar a la cara, no porque haya especialmente sangre, sino porque hacen corritos, se pegan los unos a los otros, les disparan 10 tiros en la cabeza para asegurarse de que estén muertos, no saben apuntar, se ponen abiertos de patas como si estuvieran en pose samurái rara. De hecho, los yakuza se supone que no tenían muy buenas armas porque muchas de las armas que ellos tenían eran lo que había sobrado de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, de hecho. Tenían armas que habían sido desechadas y cosas así, o armas que habían sobrado porque no se habían llegado a usar, muchas eran alemanas, cosas así. ¿Sabes? Esta saga te lo va a explicar todo. Efectivamente, hay muy pocas armas y no es hasta los años 60 y sobre todo 70 que no empiezan a aparecer los yakuza con esas armas que estamos acostumbrados a ver. Pero los yakuza realmente surgieron justo después de la Segunda Guerra Mundial, durante la prohibición y la ocupación americana, que es algo que mucha gente no cuenta en la historia, que Japón fue ocupado por los americanos y hubo policía militar que se encargaba de llevar el orden a ese país de burros y suicidas. Entonces, de hecho, muchas empresas de videojuegos y de entretenimiento, entre ellos Sega, nacieron en este contexto de posguerra de la Segunda Guerra Mundial y por la influencia americana y demás. Pues si queréis ver un poco más del mundo yakuza, os interesa el tema y queréis ver cómo narran desde el punto de vista de un yakuza a lo largo de unos 30 años de historia cómo evolucionan las familias y cómo juegan con ese honor, como ya hemos dicho, echarle un vistazo, Batalla sin honor y humanidad, de Kinji Fukusaku, no sé si en español incluso se editó alguna vez, por Battles Without Honor and Humanity la vais a encontrar seguro. Así que muy recomendada y una de mis mejores compras de este año. Estoy muy orgulloso de tenerlo y es increíble. Hay una cantidad de datos y de información increíble. No tengo palabras más para decirlo. Fukusaku se ha puesto por encima de muchísimos otros directores tras haber visto esto. Samu, bueno, pues después de esto te dejo. Sí. Me he pasado un poco hablando de la película, pero es que son increíbles. Es que no puedo parar de decir nada bueno. No, yo... La siguiente película que voy a hablar es The Big Short, o La Gran Apuesta. Otra de las películas que me quedaba por ver de la carrera de los Oscars. Creo que ya tan solo me quedan de las principales Room, que tengo muchas ganas porque Brie Larson. Y nada, The Big Short es una película que nos cuenta la historia de varios economistas entre 2005 y 2008, antes de la gran caída de la bolsa, de la gran crisis en la que aún estamos metidos, gran crisis económica. Y es un poco la historia real de cómo algunos de estos economistas y gente que se dedicaba pues al tema de inversiones y demás se dieron cuenta de que esto iba a pasar, porque las cosas que estaban pasando en Estados Unidos eran de locura con el tema de las hipotecas y las compras de casa y todo ese tipo de cosas. O sea, era una locura lo que estaba pasando allí, ¿no? Y nada, es una película que se nos cuenta cómo algunos de ellos quieren aprovecharse de esto, ¿no? En plan, haciendo cierto tipo de inversiones que de pasar lo que finalmente pasó la gran crisis, se llevaría mucho dinero de por medio, y aparte como en cierto modo, ellos también quieren, o sea, algunos de ellos quieren comentarlo, ¿no? Quieren decir, oye, esto va a pasar, y no, y advertírselo a la gente porque, coño, es algo bastante grave, ¿no? Pero vamos, en verdad, sobre todo la mayoría se querían un poco aprovechar del tema, ¿no? Y nada, es una película que personalmente me ha recordado un poquillo levemente a Wall Street en el modo en el que funciona. Está editada con mucha solvencia, súper rápida, con diálogos muy frecuentes, con el típico rotura de la cuarta pared, ¿no? Porque muchos personajes se paran muchas veces a explicar cosas de la película. Y ese es el uno de los beneficios que tiene la película y uno de los problemas que tiene. Porque, claro, al tratarse de temas económicos, el guión es un desfase. O sea, no se entiende un carajo de esa película. O sea, como no seas un economista licenciado, te va a costar entender ciertas cosas, porque es que se ponen a hablar de términos de economía, demás y tal. Pero al menos la película intenta hacerlo de una forma en la que sea también un poco gracioso e interesante, ¿no? Por ejemplo, hay momentos en los que la película se para y te dice, ¿qué es un OCD? Bueno, pues si no sabes lo que es un OCD, un momento, aquí está Margot Robbie, que te va a explicar qué es un OCD. Y se ve a Margot Robbie, actriz, haciendo de ella misma en un jacuzzi, contándote que es un OCD en plan para tontos, ¿no? Entonces, la película tiene mucho ese juego de romper la cuarta pared. Y la verdad es que funciona muy bien, porque no es lo típico de el personaje te está contando su vida como si fuera un narrador de la historia, sino que hay cosas como, por ejemplo, en plan de, perdona, que sepas que esto que te estamos contando realmente no pasó así, pero es una película y te lo tenemos que contar de forma que sea ficcional. Realmente pasó esto, pero bueno, sigamos con la peli, ¿no? Entonces, tiene esos momentos en los que hace que la película sea un poco más entretenida. Le da un tono un poco caótico, por desgracia, a la peli, y puedes llegar a perderte un poco en la trama, sobre todo cuando empiezan los términos súper técnicos, ¿no? De inversiones y haciendo hipotecas y demás, ¿no? Pero bueno, es una película que puedo entender porque está a los Oscars, y la verdad es que si te dejas llevar un poco, es una delicia, la verdad que está bastante interesante. Yo la tengo pendiente, llevo tiempo queriendo verla, pero desde que veo la posibilidad de intentar ir al cine en versión original, como ya comenté en el último capítulo, quiero hacer el esfuerzo. Esta película en versión original tiene subtítulos. Es complejo, hombre. ¿Eh? Tiene subtítulos. Sí, sí, pero si yo la he visto con subtítulos, Mario. Ya, pero subtítulos. Cuando el subtítulo te pase a la velocidad de rayos explicándote cosas de economía que no entiendes, entonces hablamos. Te lo digo porque yo paré la película como 20 veces y volví para atrás. Porque es que me perdía. Bueno, en ese caso compraré dos entradas. Ahí estamos. Venga. ¿O la ves en español? No. En fin, por cierto, actorazos que salen en la peli, ¿eh? Steve Carell, Christian Bale, Ryan Gosling. Están todos brutales. Brad Pitt, un poquito que sale también. Brutales. O sea, la película es fantástica. Bueno, así pues, que nada, dicho esto, vamos a hablar del tema importante, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Qué vamos a hablar? Bueno, a ver, esto a Samu le ha pillado un poco en diferido, le he ido comentando algo, pero realmente es algo que vi hace poco. Esta semana, hoy es 25, la semana empezó el 22, ¿vale? La semana del 22 al 26 de febrero, la 2 decidió reivindicar, siempre reivindica el cine español, de hecho, En Historia de Nuestro Cine de la 2 se decidió hacer un especial de terror para esta semana. Y bueno, pues este especial de terror empezó con La Residencia de Narciso Ibáñez Serrador. Y bueno, claro, no iba a dejar pasar la oportunidad de poder ver una de las grandes películas del terror español, y decidí sentarme a ver esta película. Referente a la película, decir que, bueno, pese a que el final, digamos que es un final de los años 70, es algo totalmente típico en los años 70, que el ritmo de la película de pronto se vea no frenado, sino que se rompe por completo debido a un suceso que ocurre en el minuto último de la película y aparecen los títulos de crédito, ¿vale? Que es lo que, se ha destapado el pastel, fin, ya está. Y como Rocky, por ejemplo, Pero eso, entonces, se trató de una película, para quien no la haya visto, muy buena. Trata la historia de una chica que llega a un colegio. Digamos que es un reformatorio de jóvenes en Francia, en los. No sabría qué año es, pero hace 60 años, 50, 60 años. Y bueno, en ese reformatorio ocurren cosas raras, entonces. Por ciertas razones, pues empieza a verse involucrada en una cierta investigación, porque tampoco se trata mucho, pero hay chicas que desaparecen y no se hace nada al respecto. Hay una de las chicas que están en el reformatorio lleva como un mercado negro, por así, de favores, en el que a cambio de llevarte bien por mí y hacer lo que yo quiera, pues como soy la elegida de la directora, pues te voy a permitir escaparte con el chaval del carbón y total. Tiene su... O sea, se trata de una película bastante, bastante buena. Narciso Ibáñez Serrador ya nos trajo esta, nos trajo también ¿Quién podría matar a un niño? O ¿Quién puede matar a un niño? Total. El título es lo de... Bueno, el título ya podéis imaginar cómo es. Y está en su línea. Se trató de una película muy buena. El principal problema que me encontré fue que cuando la estaba viendo, descubrí que se trataba de una versión censurada. A ver, mi problema no es que la versión sea censurada, ¿vale? Se trata de una película de los años 70, que por supuesto en España, bajo el yugo del gobierno, por así decirlo, pues fue totalmente censurada. Vale, son censura... Dilo claro, dictadura, ¿no? Dictadura total. Sí, estoy totalmente... Vamos. Es verdad, ¿por qué lo vamos a negar? Bajo el yugo de la dictadura, pues fue censurada. Pero realmente, más que por dictadura, supongo que más bien por la gente que estaba en el poder. No creo que sea tanto por el propio dictador en sí. No es que esté defendiendo a ese cabronazo, Franco, ¿sabes? Pero es eso, claro, es el sistema que había, ese sistema ubercristiano, represivo y demás. O sea, claro, y estúpido, muy estúpido, porque algunas censuras que se hicieron, un poco que le salió el tiro por la culata. Entonces, vamos a tratar varios puntos. Por ejemplo, esto que Samu ha dicho de la censura innecesaria. Me compré hace poco una versión de películas de Alfred Hitchcock, ¿vale? A ver, ayúdame un poco, Samu, porque no me acuerdo muy bien del título. Es esa de la chica que se muda a casa de... No, que el tío se muda a casa de ellos y el tío tiene... La sombra de la sospecha, creo que era. Creo que sí. A ver, un segundito, voy a buscarlo por internet y salimos de dudas. No es La sombra de la sospecha. Bueno, total. X. Mientras tanto voy comentando. En esta película se censuraba una imagen, una escena que no aporta algo medianamente importante a la película, pero se censuró... No, La sombra de la duda, perdón. ¿Vale? Ahí es donde me he equivocado. Se cambió principalmente por el hecho de que la protagonista se ponía en camisón, ¿vale? Entiendo que se trata de una película del 43 y llegó mucho más tarde, pero la escena se eliminó absolutamente por completo, como ya sabemos de muchísimas películas de la época que a España llegaron no censuradas, sino troceadas, ¿vale? Mi principal problema con esas películas, o como por ejemplo con La Residencia, que las dos escenas que eliminan no es otra que la de la directora besando la espalda de una de las chicas después de haberla torturado a latigazos, que insinúa un cierto lesbianismo, por así decirlo, una cierta homoerótica. Y otra escena en la que una de las chicas se envalentona con la directora mientras está en la ducha y la directora le dice que se tape. Entonces, en vez de taparse, lo que hace es que se le insinúa aún más. Y se ve cómo incluso la propia directora duda de su orientación sexual. Son tonterías. Son A ver, son detalles muy sutiles que incluso en esta película, que escapó bastante bien de la censura española, no afecta al ritmo de la película y no son necesarias. Son realmente un corte muy pequeño, no creo que no llega ni al minuto las dos juntas, ni siquiera al medio minuto puede ser incluso. El principal problema es que todo esto se hizo en otra época. Y desde entonces, los empresarios españoles, la Academia de Cine, el gobierno, el Ministerio de Cultura, no ha hecho lo mínimo por intentar recuperar y mostrar la verdadera cara de estas películas. Entonces, me parece muy triste que en España, en 2016... tanto que se habla de la transición, de lo maravilloso que fue y todo este tiempo que ha pasado, todavía haya películas que se hayan perdido en la historia y que parece ser que a nadie le importa recuperar o intentar remasterizar. Bueno, remasterizar hay un dinero detrás, pero al menos podrían recuperar esas escenas perdidas, como en muchísimas otras películas. Hemos visto que puedes tragarte la versión de la película y después vas a ver con una calidad ínfima los 30 segundos extras que se perdieron. ¿Sabe? Entonces, me parece muy triste que a estas alturas de la vida todavía no se haya. Como por ejemplo, ¿sabe? Mil gritos tiene la noche. En España es una película que está absolutamente olvidada, prácticamente. A nadie le interesa, salvo a los fanáticos del cine de terror y que se hayan involucrado lo suficiente por averiguar un poco sobre ese cine español de terror que se ha perdido. Entonces, me parece muy triste que productoras americanas como Greenhouse Releasing se molesten por remasterizar una película que les pilla tan de lejos como, ya te digo, una película de hace 60 años de otro país. Y aquí en España no se hayan molestado ni en buscar datos ni en buscar absolutamente nada. En Inglaterra, lo equivalente a la Academia de Cine es el British Film Institute y está financiado a través de las loterías del Estado. Y tiene un gran archivo increíble de películas británicas que conservan porque pertenecen a su cultura. Y aquí en España no tenemos lo equivalente, solo tenemos una Academia de Cine que se limita a dar los cines más comprados que te puedes echar a la cara cada año y en los que incluso hemos tenido a un empresario de cines llevándola. A un empresario que ha hecho menos por el cine que cualquier otra gente. Se limita a comprar los 4 blockbusters de turno y como está obligado por ley, pondrá la película española de turno que tiene que estar por cojones en cartelera. Y es muy triste que todavía a estas alturas pasen cosas así. Y cuando las veo no puedo evitar pensar que no hay amor por el cine en España. A ver, sí lo hay. Pero no, las altas esferas todavía no lo valoran. Llegará un momento en el que habremos perdido por completo todo esto. Y son películas que no deberían perderse. Forman parte de nuestra historia, al fin y al cabo. Sí, yo es que... como comentamos antes, cuando queríamos hablar de este tema, yo creo que hay, en principio, varios problemas. El primero... varios problemas que están todos relacionados algunos con los otros, ¿no? El primero, por ejemplo, está en que en España no existe una industria de cine. ¿Vale? Eso es algo que... No lo digo en plan despectivo, en plan de típico de es que el cine español es una mierda, es que no se compara con Estados Unidos. No. O sea, dicho, yo he trabajado en películas, no en películas muy grandes, aunque sí conozco a gente que ha trabajado en películas grandes. Yo he estado hablando con gente que ha estado trabajando durante 30 años, tanto con americanos como españoles, como noruegos, como ingleses, como franceses. O sea, por todo el mundo ha estado trabajando. Y él mismo me lo ha dicho, en España... No hay una industria de cine. Si no hay una industria de cine, no tenemos unas infraestructuras que se preocupen por mantener y cuidar esa historia de cine que tenemos. Entonces, claro, muchas películas se pierden. Por ejemplo, es posible que en partes de esas escenas de las residencias que están censuradas estén hasta perdidas, ¿no? Si esos cortes se hicieron antes de emisión, la cosa, por así decirlo. Ya, ¿no? Pero la cosa está en que, sin embargo... no están tan perdidas cuando las versiones internacionales sí lo tienen. sería tan fácil como bueno, intentar buscar cualquier tipo de apoyo internacional, no apoyo internacional, sino un acuerdo con cualquiera que tenga esos negativos o esa versión de la película internacional e intentar hacer un traslado. Esos rollos sí existen, no se han perdido, como trataremos más adelante ahora cuando hablemos de Wicker Man. Y a eso llego después con lo siguiente, es decir, el otro problema está en que en España, como el cine español está tan estigmatizado y el cine español no genera dinero, hacer una inversión de remasterizar una película que a lo mejor la van a ver 3 o 4 españoles como nosotros, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, claro, volvemos otra vez a eso del cine. El cine español tiene muchísimos problemas también por el tema de... como tú estabas comentando, ¿no? El tema de la academia y tal. El cine español no es un cine que quiere ser comercial muchas veces. En los últimos años lo está consiguiendo, lo está haciendo, fijándose en otros cines, el francés, el americano y demás. Pero es un cine que siempre ha sido, y además esto lo estudié yo en la carrera, el cine español se define como cine para directores. Porque es cine que no se hace pensando en el público. Que yo eso lo respeto hasta cierto punto, porque el cine es arte y el artista tiene que expresarse como él quiera, pero también es espectáculo y es un negocio y es una industria. Ergo, tiene también que fijarse hacia el público al que va dirigido, porque cuesta mucho dinero, y si no se fija en el público para que genere un dinero, pues no triunfa, ¿no? Entonces, claro, el cine español tiene muchos problemas en ese aspecto, de que es un cine que no sabe a dónde tirar, y un cine que también, por culpa del franquismo y demás, no ha sido protegido debidamente, y entonces nosotros tenemos una cultura de no gustarnos el cine español. Porque no se ha tratado bien por culpa de la dictadura tampoco, ¿no? Por ejemplo, el tema de que aquí... ¿Por qué en España somos los mejores dobladores del mundo muchas veces? O lo fuimos en su momento. Porque aquí en España se doblaban todas las películas, mientras que en otros países no se hace. ¿Qué pasa? Que como se doblaban todas las películas, la gente prefería ver el cine americano, o el cine francés, o el cine inglés, al cine español. Porque el cine español muchas veces al final, durante esa época, los 50, los 60 y los 70, la mayoría del cine era pues cine folclórico, de el bandolero cantando, la gitana no sé qué, o cosas así, ¿no? Era cine que no tenía tampoco mucha sustancia. Sí, gustaba, no digo que no, y tiene sus grandes películas, pero... muchas veces al final la gente pues acababa viendo la gran película de Vaquero, o la gran película de Peplum, o la gran película X que fuera de otro país, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Y de hecho eso no pasa en otros países. Tú vas a Francia, te vas a Inglaterra, y el cine suyo es muy respetado y gana muchísimo dinero. Entonces, ¿qué eso? Es que en España no... el problema de España es que se nos pide a nosotros un respeto, pero después desde las infraestructuras y desde los organismos que hay que digamos que tendrían que fomentarlo más, no lo estoy hay. Estoy totalmente tampoco. De acuerdo en eso. Totalmente de acuerdo. Entonces, claro, ¿cómo se nos va a pedir nosotros un respeto si para mí lo máximo que hacen esta gente es hacer 8 apellidos catalanes o 8 apellidos vascos? Que se puede respetar, que al fin y al cabo tiene que haber de todo en el cine. Y me parece bien, claro, que haya comedias como que haya cualquier otra cosa. Es una pena que en España, por ejemplo, haya géneros que es que ni se toquen porque parece que tengan cáncer. Tocar elementos como la ciencia ficción, por ejemplo, ¿sabes? Por ejemplo, el cine terror no tanto. El cine terror aquí en España funciona, o al menos el americano. Y tenemos grandes películas de terror españolas, ¿no? Que han funcionado bien. Rec, por ejemplo. Lamentablemente, ¿no? Aún no hemos tratado ninguna, pero no porque no nos gusten, sino porque queremos hacer capítulos muy especiales, muy a fondo de esa película. Claro. O El Orfanato, otra película, ¿no? Que ha tenido mucho éxito del cine de terror. Pero eso es que sí, es lo que tú has dicho. Aquí, el único que ha hecho cine fantástico ha sido un mexicano. Sí. Y encima se le considera súper bueno. Es que es muy triste que tengan que venir de fuera a decirnos cómo se hace, se le valore, se le alabe y no se haga. Es que es increíble. Es que eso. Y además que El Laberinto del Fauno, muy respetada. El Espinazo del Diablo, muy respetada. O sea, El Espinazo del Diablo es una de las grandes películas españolas. Y está hecho por un mexicano. Que no hay ningún problema en que lo haya hecho un mexicano. Para, o sea, nada. No es en plan despectivo hacia el mexicano. Para nada. Sino es el hecho de que, coño, directores españoles que están aquí, que pueden hacer también ese tipo de cosas, no lo hacen, no gustan. Y hay que respetar el cine social que se hace aquí en España. No digo que no. Y hay muchísimas películas buenas en cine social. Pero joder. Es que para mí, uno de los pocos momentos que ha habido vibrantes en el cine español fue cuando la Fantastic Factory. Sí. Y la mitad de esas películas estaban hechas por extranjeros. Uh-huh. Es que no, ¿sabes? Todas esas colaboraciones de catalanes con ingleses o franceses. Sí, sí, exactamente. Así tenemos Beyond Reanimator o otras tantas. Arachnid, Dagon también, Faust, ¿no? Dagon también, claro. Dagon es española, pero el prota es americano o inglés. Ya, pero Paco Rabal haciendo de mendigo mola un montón. Sí, bueno, Paco Rabal y la otra, Raquel Dolera no era, ¿no? Oh, Raquel Dolera. Ya, eso ya es demasiado para mí. Solo recuerdo que había una tía con cola de serpiente y se caía por un agujero. Sí, esa es Leticia Dolera o Macarena Gómez, una de esas dos, siempre me las confundo. Y después la otra era la que salía en la serie esta Salir de Clase, que era una rubia, no me acuerdo. Pero sí, sí, o sea, una de las grandes, o sea, de las pocas películas buenas, entre comillas, que ha tratado el tema del Oscar directamente, es española, ¿sabes? O sea, no es que sea una gran película, pero... No, pero oye, existe. Y ¿sabes? Me alegro mucho que existan películas así. Sí, sí, sí, o sea, que... Y que podría haber películas de aquí de acción y películas de yo qué sé, de fantasía, de ciencia ficción, de comedia. Comedia, solemos hacer buenas comedias. Lo que pasa es que son demasiado locales, demasiado de aquí, no son muy genéricas, pero bueno. Sí, la verdad es que sí. Primos es muy bueno. Yo, por ejemplo, yo no soy una de esas personas que odien, por ejemplo, Ocho Apellidos en Vasco. Lamentablemente. A mí me pareció simplona. Muy simplona. El principal problema que tiene Ocho Apellidos en Vasco es que se trata de una película que es imposible de exportar. La gente la ve. Claro. Y no, no, se ha exportado, ¿eh? Sí, se exporta. Pero ¿has visto las críticas? Ocho Apellidos Vascos, ¿has visto las críticas que tiene por Rotten Tomatoes o por IMDb? Lo que te vas a encontrar son... No entiendo por qué... No entiendo esos chistes. Y es que es normal, porque son chistes totalmente para alguien que sea local. ¿Sabes? Es que tú no puedes hablarle de la Cale Borroca a un tío que ni siquiera sabe dónde poner España dentro del planeta. O sea, es que es ridículo. Lo que podrían hacer a lo mejor, en vez de exportar Ocho Apellidos Vascos, pues yo qué sé, vender la idea. Un poco como lo que pasó, por ejemplo, en Bienvenidos al Norte y Bienvenidos al Sur, en Francia y en Italia, que primero una se hizo en Francia y después se adaptó la otra en Italia con las típicas cosas de Italia. Y es una película que es como Ocho Apellidos Vascos. Es un tío que es de la gran ciudad, que se va a un pueblecito donde se habla de forma distinta o otro idioma, porque en Bienvenidos al Norte se habla... el nota iba a un pueblo en el que se hablaba otro dialecto francés totalmente distinto, ¿no? Que cambiaba todo, ¿no? Pero eso, ¿no? Que se pueden hacer ese tipo de cosas, coño. Y que si REC se podía exportar, porque REC sí que pero, se puede exportar. Pero si es que REC dentro... Sí. Tú ves REC, le preguntas a cualquiera que la haya visto fuera de España... Y tiene, ¿sabes? Tiene unas críticas increíbles. Todo el mundo dice, pero es que es increíble. Y incluso sacan... Lo que pasa es que hay gente que piensa que es francesa. Bueno, no. Y sacan Quarantine. Quarantine se trata de una copia plano por plano de REC, menos una escena en la que hay un tiroteo de un helicóptero. O no, eran francotiradores y se cargan a un tío por la ventana. No tiene sentido dentro de lo que cabe. En REC española nadie intenta salir por la ventana porque hay un plástico. En esta hay un tío que al menos dice, oye, pues esto es un plástico nada más, ¿por qué no? Y de pronto cataplum, o sea, hay cuatro o cinco tiros y se va al carajo. Entiendo, es un buen añadido, lo puedo entender. Lo que no entiendo es esa casa en Estados Unidos, porque se trata de una casa clavada también a una casa típica de la zona de Cataluña, creo que era, ¿no? Era en Cataluña, sí, la película, ¿no? Madrid. No estoy seguro si era en Madrid. De todos modos, son casas que te vas a encontrar por aquí, pero ese tipo de pisos no te los encuentras en Los Ángeles, ¿sabes? No... Sí, bueno, a ver, es que se fueron a Los Ángeles porque es lo más parecido que puede haber España en Estados Unidos, supongo, no sé, o sea, si quieres un edificio que sea remotamente parecido a algo español, es en Los Ángeles, o sea, en Los Ángeles, en lo que es California, vamos. ¿Eres consciente de lo que acabamos, de cuánto hemos divagado? Estamos hablando de la censura y hemos pasado a hablar de REC y Los Ángeles. De REC y Quarantine. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Nos vamos por la rama. Sí, no deberíamos irnos, deberíamos tratar la película, pero sí, la verdad, se trata de un tema muy importante que nos duele de sobremanera aquí, tanto a Samu como a mí. Y creo que debería haber una mayor ayuda por parte del Estado a intentar hacer un archivo de cine español. No porque se pueda conseguir dinero o no, sino porque es que es parte de nuestra historia, de nuestra cultura. Y a lo mejor ahora mismo a nadie le interesa, pero es que las películas que a nadie les interesa ahora pueden ser las películas de culto de dentro de 30 años. Es que no se puede saber esas cosas. Y lo del dinero es lo de menos, tío. Es que una película española de los años 60 te va a introducir en cierta manera elementos de la España de los años 60, ¿sabes? De una manera sutil o de una manera totalmente literal, pero es un reflejo de la sociedad española de la época. Y me parece muy triste que se ningunee por completo. Sí, tío, y que también se puede, el Estado también podría dar un poco más de dinero al cine, y que ese dinero fue repartido también de forma un poco lógica, porque ya sabemos lo que pasa con las ayudas aquí del cine en España, que normalmente se van para las personas que menos les hace falta ayuda. Pero vamos, es que el problema en España es que necesita grandes empresas. España necesita una Warner, una Paramount, cosas así. Aquí, suya, propia, española. Y en España el cine no funciona así. Entonces, hasta que eso no se cambie, no vas a mejorar el cine español, no se va a crear más cine español interesante para todo el mundo. O sea, es decir, no solo cine de una forma, sino cine de muchas formas distintas, ¿sabes? De muchos géneros y de muchas cosas, porque se podría, porque no es por falta de calidad ni falta de gente. Coño, ahí estoy yo, que podía estar trabajando en España del cine, que es lo mío, lo que he estudiado, lo que llevo años trabajando, y me he tenido que venir a un país extranjero para intentar hacer algo con mi vida. Oye, Samu, ya que está, oferta tu currículum por aquí, sí. A lo mejor hay alguien interesado. Si hay alguien interesado en cualquier cosa de vídeo, que me llame. O sea, yo sé hacer de todo. Desde lo que menos, a lo mejor actuar, aunque también lo he hecho, pero de todo, o sea, desde dirección de fotografía, grabar con la, o sea, hacer óperas de cámara, editar, postproducción, de todo hecho. En fin. Que bueno, vamos a saltar ya a la película, ¿no? Ya, porque este tema va a volver en algún momento, y sobre todo cuando tratemos cine español, así que bueno, esto sería dedicarle más tiempo. Seguramente es algo que de verdad nos duele mucho. y vamos a acabar utilizando el podcast para decir más de una vez cuán harto estamos de lo mal que se trata el cine español. Así que, total. Efectivamente. De todos modos, antes, mientras eso, censuradas o no, echad un vistazo siempre al cine de la 2 por las noches. Si no lo queréis ver directamente, en la página de Historias de Nuestro Cine, en la página web de Televisión Española, tenéis acceso a todas esas películas. Podéis verlas hasta una semana más tarde, así que si no podéis verlas porque es mala hora, llegáis cansados o no es el tiempo en el que os dedicáis a ver cine, echadle un vistazo a esa cartelera de 5 películas a la semana que siempre vas a tener, y oye, puedes encontrar muchísimas joyas, y sirve también para aprender un poquito más de nuestro cine. Dicho esto, vamos a hablar un poquito de Wicker Man, ¿no? Vamos a pasar a sí, otros lares, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Con eso de que se acerca la primavera, bueno, todavía queda. Y hace frío, hay que hacer tela de frío. Pero. ¿Dónde hace frío? Vete al pedo. En el sur de España hace frío. Tío, me cago en ti. Allí por donde tú estás hay frío seco. Esto es frío húmedo, tío. Aquí se me mete por los huesos. Eso que tú tienes todo ahí, todo lo contrario. Vete al pedo. Más bien todo lo contrario. De hecho, el otro día nevó aquí, ¿sabes? Con eso te digo todo. Sí, pero eso de la cantidad de cocaína que se meten los de tu piso, ¿no sabes qué vamos a hacer? I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one of them kneels to another. Or to his own kind that lived thousands of years ago. Not one of them is respectable or unhappy. All over the earth. Gently, Johnny, my jingle. Gently, gently, gently, Johnny. Gently, Johnny, my jingle. Bueno, pasamos a hablar un poquito de Wicker Man. Y para ello voy a empezar yo, que como normalmente, ¿no? Tengo algún que otro dato de producción. Y esta vez no es solo datos, sino que es que prácticamente tengo aquí una pequeña saga. Veamos, todo lo que lo referente a esta película empieza en 1967. En 1967, un antiguo actor que se pasa a escritor llamado David Piner saca el libro Ritual. Se trata de un libro en el que trata la historia de un agente de la policía que empiezan a aparecer sacrificios rituales por toda la zona de Inglaterra. No me ha quedado muy claro porque tampoco he podido leer el libro. Sé algún que otro dato, pero tampoco voy a gastarme el dinero en un libro que, por cierto, dicen que no es especialmente bueno. Y eso lo dicen tanto el director como el guionista de la película. La cosa es que, de hecho, al principio os suena mucho si habéis visto la primera temporada de True Detective, porque prácticamente empieza parecido. Se trata de un agente de policía que llega a una zona y se ha hecho un sacrificio ritual en el que, en este caso, creo que se le ha quitado la cabeza a una chica y se le ha puesto con la menta o algo así. La cosa está en que, por supuesto, este personaje es totalmente cristiano, católico y demás. Y todas sus pesquisas le llevan a una sociedad que habita en un pequeño poblado de Bretaña. La diferencia que hay principalmente con The Wicker Man, porque os suena mucho a The Wicker Man, es que en este caso el agente de policía no llega para investigar una desaparición, sino que ya sabe que hay asesinatos de por medio. Entonces se muestra de un modo aún más agresivo. Pero las diferencias con la película las trataremos un poco más tarde. Dime, Samu. En Wicker Man, realmente, el culto no te indican que siempre está matando gente. De hecho, casi te dejan entender que este podría ser uno de los primeros sacrificios que quieren hacer. Estoy totalmente de acuerdo, tal y como podemos ver, tal y como se ve en la película. Por cierto, full spoilers, es una película con 40 y pico años. Exacto. Habéis tenido muchos años para verla, insensatos. Aunque tengáis 16 años, podríais haberla visto hace 10. Total, que ya hablaremos de Wicker Man. Total, sacan este libro y, bueno, pues... en cierta manera no llega al nivel de bestseller, pero sí se trata de un libro muy hablado en Inglaterra. Trata muchos rituales y demás de tiempos pasados y a la gente siempre le interesa todo eso. Y sobre todo si es una buena novela de misterio con algún que otro dato escabroso. Así que, dicho esto, pasamos ya a casi 4 años más tarde. La cosa está en que Anthony Shaffer, o Tony Shaffer, como lo conocían sus amigos, conocía en cierta manera a Christopher Lee, por aquel entonces muy conocido por haber hecho del Drácula de la Hammer, y bastante cansado de sentirse encasillado en Drácula, querían colaborar juntos. A esta pareja se les unió... Sí, muchísimo. De hecho, el propio Christopher Lee dice que gracias a Wicker Man, él pudo ver un escape y convertirse en el actor que es ahora, ¿sabes? Ese actor que hemos visto en infinidad de películas, como por ejemplo Star Wars o El Señor de los Anillos y... De hecho, se dice, yo no sé hasta qué punto será de verdad o no, pero se dice que él aceptó hacer el papel de Lord Summerside gratis. Por eso, porque iba a ser como una especie de apertura hacia nuevos cines para él. Teniendo en cuenta lo apasionado que habla siempre de esta película, de su papel, porque le encanta Lord Summerisle. Y además, ya hablaremos cuando tratemos las distintas versiones que tiene esta película, se sintió especialmente ofendido. No hay nadie mayor defensor de esos minutos que se perdieron, en los que, por supuesto, había un diálogo suyo que dice que era supremo, que era increíble, sublime, y era el punto más álgido en su carrera, ¿sabes? Que se lo quitaron, porque decían que no era interesante ver a Christopher Lee cortando una manzana. Pero bueno, total, pues ya hablaremos también de la leyenda de la escena de la manzana. Además se nota mucho porque, claro, él en las películas de Drácula no hablaba mucho, porque Drácula en sus películas no habla, no era como el Drácula de este hombre, de Bela Lugosi, que estaba todo el rato hablando, sino era más expresivo, apenas tenía diálogos y demás, ¿no? Y en las otras películas que hizo, La Momia, Frankenstein, ya veremos, igual, ¿no? Entonces se nota en esta película que el nota está deseando hablar, porque que si da unos discursazos así sobre la vida, sobre las religiones, no sé qué, que tiene frases sacadas de poemas de Walt Whitman, no sé cuánto, ¿sabes? El nota es en plan de déjame hablar, por favor. Sí, sí, sí, sí. De hecho, la escena del poema que, también... Se notaba que quería eso. La escena del poema también fue eliminada. Así que... De hecho, en la escena, la versión más corta que hay, Christopher Lee no aparece hasta tranquilamente una hora y pico de película, ¿sabes? No lo vas a ver hasta muchísimo más tarde. En la que yo he visto, sí. Bueno, seguramente la que he visto a la media hora sí sale un momento, sí. Seguramente has visto la versión remasterizada. Ese es el Final Cut y es la última versión que se hizo de la película. Dura unos 95 minutos. No, yo he visto una versión de 1 hora y 40. O sea que es más larga. 1 hora y 40. O sea, y además, sí, porque además se notan los cortes. Se nota cuáles son los planos que han sido cortados, porque no tienen la misma calidad. Están como sacados de un negativo chingo. ¿Has visto la versión DVD, que es la Don't Cut o la Director's Cut? Que... Total, no vamos a entrar en las versiones porque empezaré a convertirme en el moderador del audio comentario que tanto odio y que... Coño, voy a nombrar ahora mismo. El audio comentario... El Blu-ray... O sea, para poder investigar sobre la película y además, porque como muchos ya, si no sabéis, os imagináis, soy un ávido coleccionista de cine, sobre todo de terror... La mejor versión que hay de esta película, hay una de estudio Canal Plus... Es una versión inglesa, por supuesto. No solamente vaya a poder contar con subtítulos en inglés, pero a quien no le importe, se trata de su mejor versión. Cuenta con las tres versiones de la película, cuenta con un documental de una hora, cuenta con entrevistas, cuenta con... Tiene de todo. Tiene hasta la banda sonora en DVD. Dicho esto, en el audio comentario del Blu-ray... Estaba moderado por un tío que, por lo visto, se ve que lo más importante que le pareció de la película eran las versiones y la historia de cómo se vieron reducidas a una hora, a 76 minutos o a lo que fuera. Y el tío corta continuamente a gente de la talla de Christopher Lee, al director, a Robin Hardy, al actor, a Edward Woodward, creo que era. Los corta continuamente para decirme, sí, sí, pero hablarme de las versiones... Tío, a ver, que está hablando Christopher Lee. Cállate la boca, tío. Christopher Lee, en la uña de su dedo chico del pie, tiene más talento que tú, seguramente. Deja hablar a la leyenda, que es lo que la gente quiere escuchar en el audio comentario. Deja de hablar de las malditas versiones, porque encima hay un documental que va junto con el audio comentario que ya te trata lo de las versiones. Deja que hablan, deja que la conversación sea totalmente natural y salgan las cosas como ellos las vean, ¿sabes? ¡Qué ridículo! Pero bueno, independientemente de eso, es un bastante buen audio comentario y si lográis hacerle la vista gorda al moderador, pues lo vais a poder disfrutar bastante. ¿Por dónde íbamos? Se reunieron Peter Snell, ni lo he nombrado. Christopher Lee y Anthony Schaffer querían hacer una película juntos. Christopher Lee porque quería escapar del mundillo de la Hammer, y Anthony Schaffer porque quería tener una película de éxito. Has dicho que Schaffer era el guionista de la película, ¿no? Sí, sí. Sí, por aquel entonces todavía solo tenía una idea de guión. Entonces, tanto a Christopher Lee como a Peter Snell, uno de los productores de la British Lion, una de las productoras inglesas por antonomasia, pues les enseñó de pronto el librito de Ritual. Y les dijo, tengo este libro, ¿vale? Y me parece que de aquí podemos sacar una historia interesante. Total, que visto lo visto, querían colaborar juntos. Parecía que tener a Christopher Lee en uno de sus momentos más altos, al menos lo que se suponía que iba a ser el momento más alto de la carrera de Christopher Lee. Nadie se imaginaría que se acabaría convirtiendo en el Conde Dooku o Saruman o en Scaramanga, ¿sabes? Muchísimos personajes que pertenecen ya a la historia del cine. Total, que... la cosa está en que cada uno de ellos puso 5.000 libras y juntos, 15.000 libras, se usaron para comprar los derechos del libro. Fue entonces cuando, terminando de leer el libro, Tony Shaffer se dio cuenta de que el libro no había por dónde cogerlo, no había manera de montar una película al respecto. Y pidió la ayuda a Robin Hardy, que era un amigo suyo, que hasta entonces creo que solo había dirigido alguna que otra serie de televisión, pero nada especialmente grande. De hecho, si veis la filmografía de Robin Hardy, solamente tiene 3 películas en su filmografía y esta era su primera película. Entonces era totalmente inexperto. Robin Hardy, junto con Tony Shaffer, decidieron coger la película, indagar en todo el mundillo druídico y montar lo que sería ya el guión de The Wicker Man. Una versión que sería prácticamente la versión final, porque apenas se modificó. Y total, para ellos tuvieron por completo involucrados buscando información de los mitos y dieron con lo que era el The Golden Bough, que es un libro que recoge pues creencias folclóricas y supersticiones de lo que era Inglaterra, Reino Unido, bueno, Bretaña y Europa del Oeste, o sea, nunca más allá de Alemania. Lo escribió Sir James George Frazer y bueno, pues de ahí empezaron a sacar información de todas estas supersticiones que de hecho todo lo que se ve en la película, absolutamente todo, incluso el cordón umbilical cortando de un arbolito muerto cuando alguien muere, todo es real. En algún sitio de lo que era Bretaña o Europa se hacía. Entonces el director... Pero ¿no te da la sensación un poco de que esa mitología, o sea, la mitología que tiene la película mezcla de varios sitios, que no es muy compacta? Sí, es una amalgama. De hecho, mira, tengo referente a lo de las supersticiones, el propio Shaffer dijo, todo lo que ves, esto es una traducción, así que si no es exactamente, perdonadme, ¿vale? Pero dijo, todo lo que ves en la película es absoluto... Te odiaremos un poco. Ya. Todo lo que ves en la película es absolutamente auténtico. Todo el conjunto de ceremonias y detalles que mostramos ha ocurrido en diferentes tiempos y lugares en Bretaña y en el oeste de Europa. Lo que hicimos fue traerlos a todos a un único tiempo y lugar. El hombre de mimbre es bastante real. Los druidas usaban esa estructura para quemar a sus víctimas en los sacrificios. Lo que esperábamos que fascinara a la gente no es que pensaran que estas cosas aún ocurrieran en Europa, sino que reconocieran una gran cantidad de estas cosas como distantes ecos de historias para niños o canciones infantiles o cosas que hicieran en determinadas fechas. Hay tantas fiestas cristianas que se celebran desde antes, donde antes se celebraba una fiesta pagana. La Pascua es una de ellas, originalmente era el festín de la liebre. En Navidad se pone un árbol de Navidad porque era eso lo que la diosa Hera adoraba. El muérdago es puramente druídico. Está relacionada con la rama dorada. No sé muy bien, parece ser que es una mitología. Y añade ya por último, Dios mío, cuando decoras tu casa en Navidad estás usando casi todos los símbolos paganos que existen. O sea, entonces... Eso es algo que comentar, y es que cuando el cristianismo se comienza a extender, una de las cosas básicas que se hacía era que se absorbían muchas fiestas paganas para digamos dominar a la otra parte de la cultura, ¿no? Entonces, por supuesto. Fue una forma en la que se extendió el cristianismo. Por ejemplo, el 25 de diciembre no es cuando nació Jesucristo, simplemente era la fiesta pagana del solsticio de invierno, creo que era, que se aprovechó porque era la fiesta que más el pueblo llano más extendido tenía, ¿no? Entonces hay muchas festividades paganas que fueron absorbidas por las cristianas, ¿no? Y de eso, pero vamos, que te puedes, como tú has dicho, la Pascua, que es nuestra Semana Santa, es una de esas cosas. El Halloween, que vale, que no es cristiano, pero bueno, es el Samhain céltico, o sea, o proviene del Samhain céltico. Y también del Hallows Eve, ¿no? Del Hallows Eve. Que también ha derivado del Samhain, al fin y al cabo. Exactamente, Hallows Eve, que es la fiesta de todos los santos, ha derivado también del Samhain, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas en ese aspecto, ¿no? Lo que sí hay que comentar, que vale, que lo dice el director, pero yo he leído por ahí que el tema del Wicker Man está basado en temas de grabados antiguos que se han encontrado y demás, y de una cosa, como tú me comentaste, Mario, de Julio César, ¿no? Que es una de las cosas que él describe en sus cartas, haciendo referencia a los bretones, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. El propio Julio César escribió en un diario de guerra, escribió que en sus enfrentamientos con los bretones, pues en la lontananza veía cómo los druidas acababan con la vida de sacrificando a la gente, metiéndolas en enormes figuras con un aspecto humano, humanoide, de mimbre, y les metían fuego. O sea, entonces, como tú dices, todo pertenece parte como de un misticismo. Claro, que no está demostrado a nivel histórico. Es decir, no hay historiadores que hayan dicho esto pasaba así, ¿no? Sí se sabe que los druidas hacían sacrificios humanos, eso está demostrado. Pero el tema del Wicker Man, más allá de estos grabados de, por ejemplo, de Britannia Antigua Illustrata, o las afirmaciones de Julio César, más allá de eso, no hay nada demostrado. No hay ningún historiador que haya encontrado, porque también es complicado, sería complicado encontrar restos como estos para demostrarlo, ¿no? No es un templo de piedra que aguanta más tiempo, ¿no? Estamos hablando de una figura hecha de mimbre que se quema, y no hay digamos, escrituras hablando de ellos o imágenes iconográficas hablando de ellos. Entonces es algo que está así un poco en el aire. Ya que estamos hablando del tema, efectivamente, como tú dices, no hay una ciencia, o sea, ni hay mucha información al respecto, ni tampoco lo que es la ciencia respalda el hecho de las figuras de mimbre. Al fin y al cabo, el mimbre se mantiene fuerte principalmente por cómo está entrelazado todo. Cuando le están metiendo fuego, pues va perdiendo esa estructura. Entonces es muy difícil que una persona realmente muera dentro de una estructura de mimbre cuando está ardiendo. Pues perdería esa sujeción y podría soltarse, ¿sabes? Pero añadiendo a lo que ya hemos hablado, que fue el propio Julio César quien nombró por primera vez a los hombres de mimbre, solo se sabe y está documentado de un historiador más, que se trataba de un tal Strabo, ¿sabes? Pero poco más, no hay para nada apenas información de documentada de los hombres de mimbre. Mucho pertenece al folclore que hay por ahí, ¿sabes? Entonces, efectivamente, bien podría ser todo falso. Pero bueno, desde el punto de vista de la película se consideró como algo verdadero, y porque además, por supuesto, tiene un impacto visual cuando se ve, y quizás en la película no se note tanto, pero yo, ¿sabes? Ver una figura humanoide, aunque sea de mimbre o de madera o de lo que sea, de unos, yo qué sé, ¿esos cuántos metros podría tener? ¿Como 7, 8 metros de altura? La verdad es que tiene que no dar miedo, pero al menos tiene que impactar, ¿sabes? Entonces, tiene que estar interesante al menos. Total, ya cuando Tony Shaffer y Robin Hardy tenían el guión, se lo presentaron a Peter Snell, y Peter Snell estaba totalmente maravillado. Dijo que adelante, British Lion estaba dispuesta a dar el dinero para hacer la película. Así que, dicho eso, empezaron ya a trabajar en busca de un casting. Y ya sobre el casting, Samu nos va a comentar un poquito más. Así que, Samu. Sí, bueno, el casting, la verdad es que, como ya hemos comentado, tiene a Christopher Lee, del que voy a hablar un poquito. Pero realmente el que encabeza esta película, el que trabaja, el que es el protagonista, llamado Sargento Howie, es Edward. El apellido, Kukwa, un segundo, es el apellido, sí, más. Cuando le dicen, ¿cuál es su nombre, sargento? Dice, Howie. me tuve que echar de ahí porque es que es como, sí, me llaman Peewee, ¿sabes? Es como un nombre un tanto, bueno, te podría haber llamado Dusseldorf o algo así, un poco más. Sí, la verdad es que, bueno, no es una elección de nombre muy imponente que digamos, ¿no? Total, que está protagonizado por, está interpretado, por Edward Woodward, clásico actor, perdón, británico, que se hizo muy, muy, muy famoso posteriormente con una serie llamada The Equalizer, y que también lo hemos podido ver en películas como, por ejemplo, Arma Fatal, ¿no? Que tiene muchos actores clásicos del cine de la época. No es uno de esos, a lo mejor, actores que sea tan conocido para nosotros, españoles, pero allí en Inglaterra sí tiene su cierta renombre, ¿no? Ah, sí, pero añadir también que justo en aquel entonces se dio a conocer por interpretar también a otro agente de policía en Callan, que era una serie que en aquel entonces dio el pelotazo. Y, a ver, para que nos entendamos, ¿qué serie podemos poner como ejemplo que diera un pelotazo aquí? Aunque no me gusta hacer referencia de ella. ¿Rollo El Santo o El Fugitivo? Por ejemplo. Por ejemplo, sí. En la época. Sí, sí, total. Era una serie de un agente de policía que investigaba sus cosas y, por supuesto, allí estaba toda la población británica los martes por la noche o cuando fuera viendo la serie. Así que este era un salto ya al cine y, pues, por supuesto, pues se trataba de un tipo importante. Pues estaba en la boca de todo el mundo ahora mismo. Así que por eso mismo lo decidieron coger de protagonista, aunque tampoco fue la primera opción. Creo que querían coger a Michael York primero, no, pero no pudo. Sí, los productores, sobre todo, pues los productores no querían a Edward Woodward, era sobre todo el director, o al revés, el director no lo quería, pero sí querían los productores, algo así, ¿no? Y entonces uno de los primeros que se querían para el papel era a Michael York, que para quien no lo conozca es, por ejemplo, el protagonista de La Fuga de Logan, o el Johnny Mentero en las películas de Austin Powers, ¿no? Otro actor británico muy conocido, creo que también hizo algún Wenzel. Sí, yo lo conocí, es la primera vez que yo lo vi. Sí, sí, sí, pero me ha hecho gracia. Sí, lo podemos ver como en La Fuga de Logan y como Johnny Mentero. Pero efectivamente. Este hombre era famosete en la época, ¿eh? En la época Michael Jordan era bastante famosete. De hecho, mi padre, por ejemplo, si lo conocía, ¿no? De haberlo visto en alguna película, algún Wenzel y cosas así, ¿no? Michael York también hizo, por supuesto, de D'Artagnan en Los Tres Mosqueteros y en Los Cuatro Mosqueteros. Una de las mejores adaptaciones de Los Mosqueteros hasta la fecha. Sí, porque... Y quien tenga algo contrario puede hablar conmigo y estaré totalmente dispuesto a tener un amplio debate sobre la calidad de Los Tres y Los Cuatro Mosqueteros. Otro de los... Y también hay otro actor que no te vas a creer quién es, que estuvo rondando para el papel, que fue David Hemmings, que es el actor protagonista de Rojo Oscuro. ¿En serio? El que hacía de... Sí. Eso fue... Él fue uno de los actores que se estuvo pensando para el protagonista, para Sargento Howie. También se llegó a comentar que, como tú has dicho, Christopher Lee estuvo muy metido en la producción. Christopher Lee estuvo hablando con Peter Cushing para que trabajara con él en la película. Lo que pasa es que Peter Cushing, por problemas de tiempo, no pudo. Peter Cushing en aquel entonces haría como 10 películas al año. Así, porque... Sí, la verdad es que Peter Cushing mucho tiempo no tendría, el pobre. Y es eso, y es que... y tú imagínate un Wickerman con Peter Cushing y Christopher Lee. Bueno, ya han habido... Bueno, ya te iba a decir. Sí, ya han habido muchas casi películas, pero 200.000 películas juntos. No, pero vamos. En serio, Peter Cushing no tendría... O sea, ni Peter Cushing ni Michael York, por mucho que me guste Michael York y sé que es un actorazo, pero no tiene, digamos, que un aspecto que intimide, por así decirlo. Es cierto que Howie... Ah, como que no, Peter Cushing sí, tío. ¿Qué? A mí precisamente que Peter Cushing sí que tiene un aspecto intimidante. De hecho, yo creo que parte de la gracia de Howie no es que sea que impone mucho, sino más bien el típico niño rata cristiano. ¿Sabes? ¿Sabes? Se está todo no, hablando no, pero... Y a ver, Peter Cushing... Bueno, a ver, Peter Cushing la verdad es que tendría, te podría haber tenido aspecto como de inquisidor, por así decirlo, de policía inquisidor. Sí, el, vale, no, no soy muy fuerte, pero con la mala cara que tengo te puedo hacer de Tomás Moro, ¿sabes? Y me autoflagelo por las noches. Vale, eso sí me lo podrías creer. Pero Michael York, por muy fibrado que estuvieran los tres mosqueteros, es un fibrado delgadito, como Bruce Lee o algo así. Entonces, creo que tampoco le pegaría. Sí. Yo cuando veo... Lo siento, pero la verdad es que el papel de Edward Woodward me parece bien porque... El tío rellenaba bastante bien el traje. De hecho, el traje tenía una talla menos para que pareciera que estuviera más petado. Bueno, sí, yo lo veo como un tío normal. Tampoco lo veo como un tío, por así decirlo. No, no es que esté petado, pero sí... A ver, tiene un aspecto un poco más grande. Peter Cushing es muy poquita cosa. Sí, es un tío más escualidillo, más delgadillo. Bueno, deja de hablar de cuerpos de hombre, pues. Sí, sí. Ya podremos, sí, después hablaremos de cuerpos de mujeres. Pero espero que con esto no nos tachen de... En fin, el siguiente en el reparto, pues. No, pero en serio, ¿te has dado cuenta? En esta película han salido. Hay como dos desnudos completos, tres mujeres increíblemente guapas. Y al final estamos hablando del cuerpo de Peter Cushing. Hay algo mal con pero nosotros. Pero la ha sacado todo el tema, no yo. O sea que ya tendrás que hablar tú algo con tu novia y esas cosas. Tengo un serio problema con el cuerpo de Peter Cushing. Tiene un serio problema. Tiene un pe... En fin. Total, el siguiente es Los Summerside. Interpretado, como ya hemos dicho, por Christopher Lee. Del que vamos a hablar un poco porque, coño, no podemos hacer un podcast hablando de Christopher Lee y no hablar de la apasionante historia de este hombre. Bueno, que tampoco es que sea tan apasionante, ¿no? Pero es que este hombre hizo de todo, ¿no? Y es que este hombre conoció a mil de personas, que vivió muchísimos años y un tío súper increíble, ¿no? Vamos a hablar un poquito, no voy a entrar en mucho detalle, ya eso a lo mejor en otro episodio, pero... Bueno, Christopher Lee es un tío que nació en Belgravia, que es una zona de Londres. Y fue hijo de un teniente coronel llamado Geoffrey Talop, Trollop Lee, que pertenecía a la King Royal Rifle Corps, a los cuerpos reales del rey de allí de Inglaterra, un destacamento militar, por así decirlo, y también hijo de una condesa, que era la condesa Estelle Marie Carandini di Sarzano. Qué bueno nombre. Esta mujer... Sí, sí, es que era una mujer que venía un poco de la realeza, por así decirlo, ¿no? Esta mujer que además era nieta de una cantante de ópera inglesa llamada Marie de Carandini, ¿vale? Este matrimonio no duró mucho, dio dos hijos que fueron Chandra y Christopher Lee. Y no duró mucho porque se divorciaron. Y durante poco después del divorcio, Christopher Lee se fue a Suiza a vivir. Y es donde empezó sus primeras andaduras dentro de la actuación. Sobre todo actuando pues en las obras del colegio y demás, ¿no? Se dice que una de las primeras cosas que hizo fue interpretar a Rupert Chicken, este famoso duende de la mitología germana, si no recuerdo mal, ¿no? Tú conoces más a Rupert Chicken, Mario, porque sé que es un personaje que te mola mucho. Sí, ¿por qué? Porque tiene un nombre tan fácil de pronunciar como el de tantos que hemos tratado hasta ahora. No. Exacto. En fin. Poco tiempo después, la familia vuelve a Londres. Se casan con... la madre se casa con un banquero llamado George St. Croix Rose. Que esto hace que... Una de las primeras cosas más interesantes de la vida de Christopher Lee. Esto hace que Christopher Lee se convierta en el primo postizo de Ian Fleming, escritor de las novelas de James Bond. Porque este hombre, George St. Croix, era el tío de Ian Fleming. Entonces, pues, digamos que son primos adoptizos, por así decirlo, si eso existe. Durante esta época, en la que pues Christopher Lee seguía en el colegio y tal, conoció figuras bastante interesantes como la de el príncipe Yusupov y el gran duque Dmitri Pavlovich, que fueron las personas que, bueno, uno de los encargados del asesinato de Rasputin. Personaje que después interpretaría Christopher Lee en su época Hammer, ¿no? También conocería a M.R. James, famoso escritor por sus historias de fantasma y de estilo gótico, cuando intentó entrar en el colegio Eton, pero que nunca llegó a entrar porque, bueno, no llegó a tener las notas suficientes para entrar, porque no es que fuera un gran estudiante dentro de lo que cabe, o al menos no en matemáticas, que era lo que tenía peor. y el padre pues no se podía permitir pagar ese colegio, ¿no? Entonces, nada, él pues nada, continuó estudiando hasta que tuvo que dejar en su último año los estudios porque el padre cayó en la bancarrota y no pudo pagar más, ¿no? Entonces aquí es cuando Christopher Lee pues comienza a trabajar, primero trabajando para la United States Line, que es una compañía de envío, de correos, por así decirlo. Y también comenzó su andadura en el tema militar, que para que lo sepáis, pues bueno, cuando Christopher Lee estaba en sus 18, 19, 20 años, es cuando se está acercando a la Segunda Guerra Mundial. Y primero entró como voluntario en el ejército finlandés, para después más tarde volver a Londres durante un tiempo y trabajar en una farmacéutica. Y durante ese tiempo entró en lo que era la Home Guard. La Home Guard era una milicia voluntaria que se creó en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Una milicia que estaba lo que era protegiendo, digamos, el país mientras el ejército estaba fuera. Y ya después de eso, pues ya es cuando entró en la Fuerza Real Aérea Británica, un cuerpo bastante famoso que durante las dos guerras fue muy conocido por su por sus continuas batallas aéreas entre los británicos y los alemanes. De hecho, se sabe que los soldados americanos venían a pelear junto con los británicos en estos combates aéreos. Y aquí Lee intentó ser piloto, lo que pasa es que no, por problemas de la vista, de que por culpa del nervio óptico sufrían ciertos mareos y jaquecas, no pudo convertirse en piloto, pero siguió siendo oficial dentro de lo que era el cuerpo aéreo, ¿no? Era oficial de vuelo, aunque no volara. Sí, tenemos que tener en cuenta, la mayoría de todos estos personajes que vamos a tratar en películas de los años 60, 70, sobre todo en Europa, vivieron muy de cerca la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como por ejemplo, ya hablaremos cuando tratemos a Ingrid Pitt, que también sale en esta película, a todos les afectó de cierta manera la Segunda Guerra Mundial y la verdad es que es una parte muy interesante de la vida de ellos que se desconoce. Así que sigue, Samu, porque me interesa, de ¿verdad? De hecho, después cuando acaba... Bueno, él estuvo en... Estuvo destinado en África y en Italia. En Italia conoció, se reencontró con un primo suyo, con Niccolò Grandini, que fue después el que le incitaría a ser actor, y que este hombre se convirtió en el embajador italiano y además fue uno de los que peleó la resistencia italiana, porque todos lo sabemos, Italia estaba de parte del bando fascista, salvo por ciertas partes que están en la resistencia, ¿no? Cuando acaba la guerra, Christopher Lee trabaja con varios grupos militares que se conocen por ser los precursores de las SAS. Las SAS son uno de los servicios de inteligencia, o al menos, no de inteligencia, perdón, son uno de los servicios de fuerzas especiales británicos, y que son de los soldados mejores preparados del mundo a día de hoy, ¿no? Las SAS, él trabajó supuestamente persiguiendo criminales de guerra, de interrogándolos y después llevándolos a las autoridades. Entonces Christopher Lee se dedicó a buscar nazis. Exactamente. ¿Era un cazador de nazis? Pero también... Era un cazador de nazis. Pero también no se sabe mucho más de este momento, de esta época, porque Christopher Lee no comenta mucho de ello. Porque... Bueno, no comentaba porque ya murió. Porque se supone que algunas de estas misiones eran secretos o que no podían hablar de ellas, no podían decir cosas de ellas. Entonces, por así decirlo, Christopher Lee tuvo cierto tejemaneje con la inteligencia británica. Entonces, Christopher Lee seguramente se enfrentó al gemelo clon malvado de Hitler, aliado con los Morlocks y demás, ¿no? Posible. Ay, increíble. Deberíamos hacer una película al respecto. En fin. ¿Qué de cosas habrá vivido el tipo este, eh? Este hombre ha vivido todo, o sea, la famosa historia de cuando le contaba a Peter Jackson cómo sonaba una puñalada por la espalda a un hombre porque él sabía lo que era eso directamente. Cosas así, ¿sabes? Sí, este hombre habrá vivido de todo. Después de la guerra, se le ofrece de nuevo volver a Beecham's, que era la farmacéutica para la que estuvo trabajando, y además con un buen puesto, buen sueldo. Ten en cuenta que para ser directivo de una farmacéutica es muy necesario saber cómo suena una puñalada por la espalda. Supuestamente. Total, lo que pasa es que después de la guerra él, digamos que no le mola ya mucho el tema de estar metido en una oficina, y mientras está decidiendo qué hacer, es su primo Niccolò Grandini quien le dice, oye, después de estar hablando de historias de batallitas de la guerra, le dice, oye, ¿por qué no te haces actor, no? Y él, pues mira, le parece una buena idea porque durante su etapa en el colegio había participado en muchas obras de teatro y demás, ¿no? Entonces, pues, el primo le habla con un productor llamado Filippo de Guidice, que dice que sí, que tiene toda la planta para ser un actor. Sin embargo, otro productor de cine, Joseph Somblo, le dice que no. Porque, bueno, a él su primo y este productor le mandan a Joseph Somblo para que le intente dar algún trabajo, pero Somblo le dice, no, tú eres muy alto, a mí no me sirves ahora mismo, vete a tal, ¿no? Y le manda a la Company of Youth, que era un colegio de actores, de la Rank Organization. La Rank Organization era un gran conglomerado dedicado a lo que es la industria del entretenimiento en general, cine, radio, lo que fuera, ¿no? Y este colegio era conocido normalmente como Ram Charm School. Y aquí es cuando, durante sus 10 años de estudios de interpretación y demás, cuando comienza a hacer sus primeros trabajos, ¿no? La primera película en la que se conoce, en la que él participó, fue una película dirigida por Terence Young en 1947, llamada La extraña cita. Terence Young es un director muy famoso de cine británico. Por ejemplo, fue el director de las tres primeras películas de James Bond, para quien no lo conozca. Y a partir de entonces, Lee empieza a trabajar en películas, en pequeños papeles secundarios, sin mucha importancia. Y aparece también en grandes películas americanas o británicas, pero sin acreditar. Por ejemplo, aparecía en el Hamlet de Laurence Olivier o en Quo Vadis. Y ya digamos que su fama le llega cuando acaba en el colegio, y en 1957 trabaja en la primera película que hace con la Hammer, que es La maldición de Frankenstein. ¿Sabías que, en la por que cierto, él interpretaba al monstruo Peter Cushing hacía a Victor Frankenstein? Ya que entramos en el mundillo de la Hammer, ¿sabías que uno de los fundadores de la Hammer era hijo de migrante español? Que se llama James Carreras. Su padre era Enrique Carreras. No, no lo sabía. Un dato más, ¿qué sabéis? Tío, para que veas la cantidad de migrantes interesantes que salieron de España. Que no es algo de ahora, que sigue pasando. En fin, que eso, que es curioso, pero su primera película, La Hammer, no sería como Drácula, sino sería como El monstruo de Frankenstein, ¿no? Y ya después, al año siguiente, aparecería la primera película de Drácula, a secas, de 1958, ¿no? Y desde entonces, pues tanto él como Peter Cushing, pues participaron en ciento y la madre de películas de Drácula, que sí, El príncipe de la oscuridad, Drácula vuelve de la tumba, El poder de la sangre de Drácula, etc, etc, etc, ¿no? También sería La momia de la Hammer y Rasputín. Y también interpretaría, dentro de la Hammer, si no recuerdo mal, a Sir Henry Baskerville, en la famosa historia de Sherlock Holmes, El perro de los Baskerville, o sabueso de los Baskerville. Y también después el propio... y también sería el Fu Manchu. O sea, que básicamente Christopher Lee era como una fusión de Boris Karloff y Bela Lugosi en uno solo, ¿sabes? Era el villano por excelencia de la Hammer. Sí, era el villano por excelencia de Hammer, efectivamente. Pero después, él tendría oportunidad de ser Sherlock Holmes en algunas películas, como por ejemplo La vida secreta de Sherlock Holmes de Billy Wilder. O sea, que dentro que cabe, pro, ¿no? A partir de esto, bueno, después, como ya hemos dicho, hace esta película de Wicker Man, que ya le abre un poco más las puertas. Y al año siguiente interpretaría a James Bond, a Scaramanga, el famoso asesino de la pistola de oro. Y ya pues empezaría pues a participar en películas como como haciendo, por ejemplo, del Conde de Rochefort, Los cuatro mosqueteros. Trabajaría en su primera película estadounidense, que es Aeropuerto 77, que según tengo entendido fue un fracaso. Y ya pues nada, ya el resto de historias pues ya sabemos cómo va, ¿no? Señor de los Anillos y demás. Así que es un hombre con una historia bastante interesante. No sé si te parece, pero vamos a seguir con el reparto, que no paramos un ratito. Sí. Feliz. La verdad es que bastante. Vamos a intentar reducirlo un poco para no cansar aquí a los oyentes. Exacto. Aunque de Ingrid Pitt también hemos hablado un poquito, pero no mucho. Sí, no, pero de hecho siguiente... tengo pedido ya un libro sobre Ingrid Pitt, así que si eso ya hablamos ella más en profundidad, porque la verdad es que estoy deseando echarle un ojo al libro. De hecho, ella tiene varias biografías y aparte ella era escritora, así que... Sí. Pues pasemos a las féminas de la película, ¿no? Exactamente, la cosa buena de la película. La primera fémina es Miss Rose, que es algo así como la compañera más cercana de Lord Summerside. Está interpretado por Diane Cilento, que tú la conoces más, tú sabes más de ella, aunque yo puedo decir que trabajó en películas como El Tormento y El Éxtasis, película bastante buena con Charlton Heston sobre el tema de la Capilla Sixtina y Miguel Ángel, o Tom Jones, película británica con Albert Finney, un poco a lo Barry Lyndon, por así decirlo, pero más comedia, más tirando hacia lo que es la comedia, ¿no? Sí, de Cilento decir que también trabajó con Paul Newman y demás, y que por aquel entonces era la señora de Sean Connery, el James Bond. Entonces, de hecho, creo que lo llegó, no a denunciar, pero sí desveló que en los años 60 le dio una paliza a Sean Connery, a Diane Cilento. Hombre. Mitos que se caen. Mitos que se caen. Que se nos caen. Ah, pues sí. Sí, no te lo niego. Fue nominada a muchísimos premios, pero lamentablemente nunca llegó a ganar ninguna... O sea, pese a ser nominada, nunca llegó a conseguir ningún trofeo. Entonces, su carrera pues era reconocida, pero nunca dio el salto al estrellato del todo. Siempre fue la eterna secundona, la chica guapa que acompaña al protagonista, ¿sabes? Pero nunca consiguió dar el salto. Al menos a un salto, digamos que lamentablemente a lo que aspiraban muchas actrices de la época, a un, digamos, que un nicho como chica de la Hammer, por ejemplo, o alguien que pudiera tener una cierta clase de seguidores, como lo que sería como una actriz de culto ahora podríamos denominarla. Solo decir también que, por lo visto, el mismísimo Tony Shaffer estaba interesado en contratarla, porque la había visto hacía un año en una producción de teatro. Pero imaginaos lo interesante que, lo tan interesado que estaba, cuando unos años más tarde se acabó casando con Diane Cilento. Así que, bueno, podemos pensar que el guionista... ¿Quería la carne? Bueno, carne solo, ¿no? Pero, oye, pues, era carne de primera calidad también. Sí, la tipa era muy guapa, tengo que decirlo. Pero bueno, no es el único que tenía interés en contratar a gente. Porque se dice que Peter Snell, y ya con esto pasamos a otra de las actrices, está muy interesado en contratar a Britt Ekland. Se trataba de una chica de origen sueco que se convirtió en los años 70 en una sex symbol en Inglaterra gracias a su papel en Asesino Implacable junto a Michael Caine. Hay que decir, antes que continúe, que es gracioso que la mayoría de los actores tienen que hacer de escocese y ninguno lo es. No. Porque Edward Burwell es y Christopher Lee son ingleses. Diane Cilento es australiana, Ingrid Pitt es polaca y, como te he dicho, Britt Ekland es sueca. Sí. O sea que... así que eso. Un poco escocese, que Britt Ekland se acabó convirtiendo en chica Bond un año más tarde, de nuevo también en El Hombre de la Pistola de Oro. Y ya respecto a lo que estábamos hablando de Peter Snell, pues parece ser que Peter Snell estaba bastante interesado en ella, al menos lo suficientemente interesado como para que, no sé muy bien si fue Tony Shaffer o Robin Hardy, el director o el guionista, lo encontraran desnudo en la cama con Britt Ekland. Sí se sabe que por aquel entonces... ¿No se supone que estaba embarazada ella en aquel momento? Se descubrió que estaba embarazada luego, pero ella no, o sea, ella no lo sabía hasta que no fue al médico justo después de la escena del desnudo, del que ya hablaremos un poco más adelante. Claro, es que hay gente que asegura que en esa escena ella ya sí sabía que estaba embarazada. Es que se dicen las dos cosas. Entonces, claro, no se sabe muy bien eso. Pues no. Pero bueno... Eso, que... Y bueno, ¿qué puedes más comentando de Brit Eklund? Bueno, principalmente que estuvo casada con Peter Sellers, con quien estuvo felizmente casada hasta que murió. Y cuando ya fue viuda, pues, entre otros, entre bastantes, bastantes otros, podemos encontrar a gente como Rod Stewart, como compañero sentimental de Brit Eklund. Lo que sí puedo decir de Brit Eklund es que durante el rodaje de la película fue una capulla de cuidado. Empezó a caerle mal a todo el mundo. Ella decía que se sentía de lado y que todo el mundo se llevaba mal. Es algo que me llama un poco la atención, teniendo en cuenta que casi todo el mundo habla bien entre ellos. Ella es la única que habla mal del resto del reparto. Y de hecho habló mal del pueblo, dijo que el pueblo era una mierda y tuvieron que hablar directamente con la gente de local para que no se enfadaran. Que no, que además no se grabó en una isla ni nada, sino fue en Galloway, si no recuerdo mal. Estuvo grabada en 25 localizaciones distintas. Y todas en torno a una base en la que siempre grababan, que era Newton Stewart, en Escocia. Pero la mayoría son pueblos pueblos cercanos a esa zona, así que Galloway puede ser una de esas localizaciones. Total, que Brit Eklund tenía la fama por aquel entonces un poco subida, ya era la sex symbol de Inglaterra. Y pues digamos que le sudaba todo. Entonces hizo la película, creía que iba a ser una cosa. También dijo que la estafaron un poco, porque en su contrato ponía que tan solo, o sea, que había una escena de desnudo, pero ella llegó a un acuerdo con el productor, con Peter Snell, en el que solamente se utilizaría de cintura para arriba, ¿vale? Entonces esas escenas de desnudo completo, ella iba a mostrar de cintura para arriba. No. Eso es lo que teoría decía el contrato. Pero ella suponía que eso era lo único que saldría. Entonces, lo que ella nunca supo, porque cuando rodó las escenas del desnudo, o sea, la escena topless para ella, ella se fue y cuando volvió descubrió que habían contratado a una bailarina de ballet de la zona para que hiciera de los desnudos completos. De ballet, no era un stripper, porque yo he llegado a encontrar formas de que dice que era un stripper. Tío, esto, cada tío tiene su versión. Yo sí puedo asegurar que las chicas que bailan desnudas haciendo el ritual ese, sí son todas bailarinas de ballet de uno de los pueblos locales, de hecho. No sé cómo se convence a 20 personas de una escuela de ballet para que se desnuden todas, la verdad. Creo que tiene que ser... Por eso digo que lo mismo eran strippers. Eso tiene que ser muy complicado, pero bueno, a lo mejor... era un término, era un seudónimo, ¿sabes? A las prostitutas de los años 70 en Inglaterra se las llamaba bailarinas de ballet. Es algo que nunca sabremos. Aquí se las han llamado de otras maneras, chicas de mundo y cualquier otra cosa, ¿sabes? Así que, ¿por qué no bailarina de ballet? Bueno, pasando esto, vamos. Brit Eklund, hay una cierta leyenda respecto a ella. Se dice que fue totalmente doblada. Depende de la versión y del año en el que el director hable, el director llega a decir que fue doblada por completo o no, o fue doblada solo en la escena en la que canta. Porque Brit Eklund desafortunadamente no decía que no sabía cantar muy bien y de hecho ella aceptó que se la doblara. Ahora, la cosa está en que Brit Eklund dice que fue doblada por completo por una actriz llamada Annie Ross. El director dice que fue doblada, pero, ¿sabes? En el audiocomentario que se rodó allá por principios de los 2000, dice que solamente se le dobló la canción, porque ella imitó bastante bien el acento escocés y cuando a ella se la escucha hablando, es ella. Pero, claro, después tú ves un documental que se hizo en el 2005-2006 y se dice que sí se le dobló entera. Entonces, juzgad por vosotros mismos cuando las veáis. Yo la verdad es que si fue doblada, fue doblada muy bien. No como aquí en España hemos visto algunas veces que hay actores que se intentan doblar a sí mismos y son incapaces de hacerlo. cuando hacen una película en Estados Unidos o algo así. Hombre, hay que tener en cuenta que también que los actores se suelen doblar muchas veces porque hay escenas que no se escuchan, ¿no? Pero no es toda la película, solo son escenas puntuales que los actores tienen que doblar porque a lo mejor se graban exteriores y el sonido que se ha captado no es bueno, sí, sí, sí, o cualquier sí. cosa, ¿no? Pero también pasa, y lo he visto, no en películas sino en de las que yo he trabajado, de gente que habla, por ejemplo, a lo mejor se rueda en un idioma, habla tan mal que tienen que doblarle por completo, entero, ¿sabes? Esas cosas también pasan. Pero en fin, vamos a seguir ya y vamos a terminar hablando de la última actriz más o menos reconocible de esta película, y se trata de Ingrid Pitt, como ya hemos dicho, polaca, que durante la Segunda Guerra Mundial estuvo con su familia en un campo de concentración y que llegó a sobrevivir, evidentemente. Un segundo, Samu, he de decir una cosa, me he confundido, no fue Snell, o sea, Snell no se acostó con Britt Ekland, sino que, normal, teniendo en cuenta la guasa que tenía, no fue con Britt Ekland, sino con Ingrid Pitt, con quien se la encontró en la cama, el propio Schaffer. Así que eso. Vale, vale. La verdad es que prefiero más a Ingrid Pitt que a Britt Ekland, o sea que bien por él en ese aspecto. Total, que ella, eso, nació en Varsovia y que después de estar en ese periodo en el campo de concentración, vivió en Berlín, donde conoció a un americano, un soldado americano, y se casó con él. Y fue a vivir durante un tiempo a Estados Unidos. Y después de divorciarse, me parece, se volvió a Europa. Y aquí y allí fue cuando empezó a actuar. Y como le gustó lo que era la actuación en sí, decidió volverse una vez más a Hollywood para intentar ser actriz, ¿no? Una de sus primeras apariciones más famosas es en la película Doctor Zhivago. Pero también fue muy conocida como una de las grandísimas actrices dentro de la Hammer. Por ejemplo, fue la Condesa Drácula, ¿no? Fue, digamos, el contrapunto femenino de Christopher Lee. Aparecía en películas como por La Mansión de los Crímenes o Las Amantes Vampiros también. Y aquí es donde realmente se hizo famoso, o al menos famosa a un nivel de actriz de culto, ¿no? También aparecería en shows británicos como, por ejemplo, Doctor Who, en la que interpretaría a dos personajes distintos, algo que suele pasar mucho en Doctor Who, porque una serie tan longeva que muchísimos actores han salido más de una vez. De hecho, varios de los doctores habían ya salido en la serie antes. Y en su papel fue el de Reina Galeia en una historia con el tercer doctor, que me parece que era el de Time Warrior, el guerrero del tiempo. Y también aparecía en Warriors of the Deep, que es una de las historias más famosas de Doctor Who, que si no recuerdo mal es del quinto doctor, de Peter Davison, y haciendo otro personaje de Swallow se llamaba el personaje. Pero lo más curioso es que además ella, con su marido, cuando después en su ella se pasó a convertir y se convirtió en una escritora, intentaron escribir varias historias para esta famosa serie británica. Lo que pasa es que me parece que ninguna llegó a lo que es la serie en sí, pero sí llegaron a lo que son las audionovelas, porque Doctor Who no solo es una serie en sí, sino que ha tenido películas, ha tenido 100 novelas, por lo menos, o sea, es que es imposible encontrar cuántas novelas tiene esa serie, y también audiolibros, vamos, para matar. Creo que era de Macross, si no recuerdo mal, es una de las audionovelas que ella hizo. También pues escribió, por ejemplo, una novela sobre la familia Perón en Argentina, o una de sus primeras novelas fue Cucurrán, que es una novela de espías, ¿no? También tuvo su propia compañía de teatro y tuvo cosas tan interesantes como que llegó a vivir durante un tiempo con nativos americanos en Colorado, sobre todo supongo que para documentarse un poco, ¿no? Y para entender su forma de vida y tal. Entonces es una chica que además de ser una de las grandes actrices de la Hammer, tuvo una vida también muy interesante como el propio Christopher Lee, ¿no? Sí, a mí me gustaría añadir tan solo que hace unos años, antes de que Ingrid Pitt muriera, Hizo un pequeño corto de animación narrado por ella misma, en el que trata el tiempo que estuvo en el campo de concentración. Se trata de un corto de unos 6 minutos que se llama Ingrid Pitt Beyond the Forest. Y pese a que en IMDb aparece que se hizo en 2011, creo que nunca ha sido distribuido del todo. Habrá salido en 2011, porque de hecho ella creo que murió en 2010, ¿no? Sí, no, a ver, pero quiero decir, creo que aún así, pese a que ponga 2011, ¿vale? Nunca ha sido publicado del todo y no está de acceso público, por así decirlo, que puedas comprarlo, sino que... No, mentira, ahora está en iTunes. Está en iTunes, si queréis echarle un vistazo, ¿vale? Se trata de un corto en el que principalmente cuenta eso, su tiempo durante el campo de concentración, y puede ser al menos un detalle bastante interesante para redondear y perfilar lo que es a esta actriz tan reconocida del cine británico. De hecho, hablando de narración y haciendo la comparativa con Christopher Lee, ella fue la narradora del disco de Cradle of Filth, The Cruelty and the Beast, haciendo su papel de la Condesa Drácula o Condesa Bathory. O sea que son dos personajes que tienen muchísimas cosas en común. En fin, ya hemos hablado del casting, así que vamos a ya hablar por fin, después de casi 2 horas. En serio, tío. Hablando de muchísimas cosas más densas de casting, Vamos a tener que editar este capítulo y hacer como en la película. Vamos a tener que sacar 3 versiones del capítulo. Una versión corta para los que no les interese mucho. Y después la versión extendida para los más cinéfilos. Porque, vamos, nos van a mandar a la mierda en este capítulo. In the woods there grew a tree, and a fine, fine tree was he. And on that tree there was a limb, and on that limb there was a branch, and on that branch there was a nest, and in that nest there was an egg, and in that egg there was a bird, and from that bird a feather came, and of that feather was a bear. And on that bed there was a girl, and on that girl there was a man, and from that man there was a seed, and from that seed there was a boy, and from that boy there was a man, and for that man there was a grave, and from that grave there grew a tree. From that man there was a seed, and from that seed there was a boy, and from that boy there was a man, and from that man there was a grave, and from that grave there grew a tree. Samu, nos cuentas un poco la película, ¿no? Sí, venga, yo voy a empezar a comentar la historia. Básicamente, pues, nos cuenta la historia de Sargento Howie, un policía bastante cristiano y conservador de Escocia, que un día recibe una misiva en la que se le dice que una chica llamada Rowan Morrison, que reside en la isla de Summer Isle, ha desaparecido. Lleva desaparecida casi un año y nadie la encuentra, y parece que esa carta pues está escrita por un familiar de ella. Total, él es un policía muy correcto, que cree en la ley y en la verdad, y decide ir a esta isla para descubrir lo que le pasa y a ver si puede encontrar a Rowan Morrison o saber qué le ha pasado, ¿no? Entonces, él va a esta pequeña isla de Escocia, una de las Highlands. Y cuando llega allí, pues se encuentra que los pueblerinos dicen primero que no conocen a esa chica. Que esa chica no parece ser de allí. Howie es un tío que no se da por vencido fácilmente, así que decide investigar más y después descubre que sí. Que efectivamente Rowan Morrison vivía allí. Poco después, con más indagación, descubre que, según le cuentan los pueblerinos, Rowan Morrison es posible que haya muerto. Y él decide investigar qué es lo que ha pasado, ¿no? Cómo ha muerto. Claro, porque ya no es un caso de desaparición, sino que se trata de un caso de asesinato. De un caso de asesinato. Y lo peor de todo es que, frente a su moral cristiana tan férrea y sus convicciones sociales, él se encuentra con que en esa isla se ha abandonado totalmente el cristianismo. Se están siguiendo unos antiguos cultos paganos, parece ser derivados de cultos célticos, y que además el pueblo, digamos, que enfoca la vida de una forma bastante más liberal de la que él tiene, ¿no? Sobre todo en el tema sexual. Hay parejas que hacen el amor en mitad del campo. Hacen el amor. Que ven el burro, no creo que estén haciendo el amor. Creo que están follando. Están folleteando. No, pero además, exacto, además, tal y como se ve en la película, ahí folla todo el mundo, entre todo el mundo. Sí, sí, de hecho hay una escena en la que él está en su la posada del pueblo. Y llega Lord Summerside, con el que parece ser que podría ser su hijo o un ahijado, y se lo da a Willow, la hija del tabernero, para que casi que lo desvirgue. Parece ser que es como una especie de ritual de desvirgación, ¿no? Y además todo el mundo sabe que lo está haciendo y canta una canción a coro, que de hecho esa escena a mí me encanta porque se ve que Sargento Howie no es tan férreo como él cree y tiene sus dudas y sus problemas con el tema de la moral cristiana y de aguantar sus propios deseos sexuales, porque como se revela después más tarde, el Sargento Howie es virgen porque no está casado, y como él es muy cristiano, no concibe el sexo fuera del matrimonio. Exactamente, no concibe el sexo fuera del matrimonio. Ya hemos avisado que hay spoilers, así que voy a comentar el resto de la película. Lord Summerside es muy abierto con él en todo este tema, que de hecho a mí eso me gusta, ¿no? Que no, el pueblo no es que sea reacio a contarle las cosas, sino que... Sí, te entiendo. Ellos son abiertos con su culto. Ellos son abiertos con lo que es eso. Simplemente las cosas que le están ocultando es, primero, para manejarle a él un poco, ¿no? Y para jugar con él. Y después, porque le dicen que, claro, él no va a entender los cultos que ellos hacen. Entonces, cuando, por ejemplo, dicen que cuando decían que Rogue One no existía, lo que ellos decían es que Rogue One no está muerta, porque para ellos la muerte no es un estado. La muerte es algo que no existe. Tú simplemente te reencarnas en... que no resucitas, sino que te reencarnas en otro ser cuando tu ser deja de ser, por así decirlo, ¿no? Es decir, que dejas de ser humano y te reencarnas en un árbol, o dejas de ser humano y te reencarnas en una liebre. De hecho, pero nunca mueres. De hecho, hay una parte muy interesante en la película. Desafortunadamente, tenéis que prestar atención a la letra de la canción, pero cuando los niños están cantando en el palo, que después se dice que se trata del pene y demás, están realmente... Sí, una forma fálica. Sí, sí, están contando realmente como un ciclo de la vida en el que no entra tan solo el ser humano, sino que en ese ciclo de la vida se dice que cuando que primero era un árbol, en el árbol hay una rama, no vamos a hacerlo de un modo más resumido, pero se cuenta que primero hay un árbol, después hay un pájaro en ese mismo árbol, y del pájaro salen plumas que a su vez sirven para hacer una cama en donde dos personas tienen un niño que, cuando crece y muere, de sus cenizas sale otro árbol, del que vuelve a surgir un pájaro, del que vuelve... Entonces, es un nuevo modo de tratar el ciclo de la vida, en el que no es, digamos, que egocéntrico con respecto al ser humano, sino que el ser humano no es más que otra pieza y otro engranaje de ese enorme ciclo de la vida en el que entran todos los animales, todas las plantas y todo. Exactamente, al contrario de la creencia, digamos, cristiana, de que cuando mueres tu alma va al cielo y, si quieres, resucitas, pero en otra persona. Es decir, que este culto cree en la reencarnación, es decir, en volver a nacer como otro ser vivo, sea árbol, planta, animal o lo que sea, mientras que los cristianos, pues, creen en la resurrección de, como humano, porque los humanos están por encima de la naturaleza. De hecho, según la creencia cristiana, aunque después haya dicho con parches y tonterías varias del Vaticano, los animales y las plantas no van al cielo. Entonces, solo eso es algo que solo nos pertenece a los humanos porque somos los dueños y señores de la tierra, ¿sabes? Entonces, es la diferencia entre esa creencia pagana y la creencia religiosa a la que Howie cree firmemente. Exacto. Continúa, Samu. Total, que Lord Summerside le comenta de que, bueno, de que hace ya más de 100 años que la isla abandonó el culto cristiano, sobre todo desde la llegada de su padre. Y esto se debió a que, bueno, como estaban sufriendo problemas de cosecha y demás, porque la isla es de roca volcánica, no tiene mucho eso, el padre, que era un científico y biólogo, descubrió de que si seguían ciertos aspectos de los antiguos rituales célticos y demás, las cosechas volvían a ser buenas, ¿no? Entonces, digamos que mezclaba un poco ciertos aspectos místicos con místicos de un politeísmo con aspectos biológicos también, por así decirlo, ¿no? Claro, pero sin llegar a indagar a un nivel científico, sencillamente vio que eso funcionaba y entonces se da por asimilado y por cierto las antiguas creencias. Entonces, no voy a averiguar el porqué, no me interesa, quiero los resultados. Entonces, desde entonces pues se sigue ese culto y él lo ha perpetuado. De hecho, lo llamaba el pantegeísmo o algo así, ¿no? Es como se llamaba el culto. Sí, tiene un nombre, es cierto, pero se me escapa. No lo llegué a apuntar. Creo que era así, que era pantegeísmo, algo así como haciendo referencia a la Tierra y demás, ¿no? Sí, sí. Total, que con el paso de los tres días que está allí el Sargento Howie descubre que Rogue One sigue viva realmente y que, claro, como la última cosecha falló, él piensa que los pueblerinos van a sacrificar, van a hacer un sacrificio humano de Rogue One para volver a tener una buena cosecha. Sin embargo, lo que él no sabe es que realmente él es el que va a hacer el sacrificio y todo ha sido una jugarreta de los cultistas para traerle al pueblo engañado a un hombre de fe cristiana, virgen además, y que, bueno, va a servir como sacrificio y que efectivamente sacrificado en ese wiki. Además, no solo eso, sino que también hace referencia, ¿sabes?, al hecho de que no solo es virgen, sino que, por así decirlo, es un paladín. O sea, es una figura de autoridad en la que muchos se escudan y demás, porque es un policía, al fin y al cabo es el defensor de todo lo bueno que hay y el orden establecido, y por su y a motu propio, él, en cierta manera, aunque sea engañado, decide, o sea, llega directo a que le sacrifiquen. Y entonces, virgen, figura de autoridad, ha ido de manera voluntaria. Digamos que se juntan todos los puntos necesarios para conseguir la mejor de las cosechas. Exactamente. De hecho, él representa la figura del rey, que por así decirlo es la figura icónica que representa la autoridad. Esa es una de las cosas que representa, ¿no? Entonces eso, ¿no? Pero también hemos visto que a lo largo de su hecho, él ha tenido también sus dudas de su cristiandad y del tema del sexo. De hecho, hay un momento en el que él está a punto de caer en los brazos de Brit Eklund, a pesar de que hay una pared entre medio de los dos, ¿no? Pero se ve que él duda, que él tiene ganas de darle de tema, hombre. De hacer con una mujer. Tiene totalmente ganas de darle tema y disfrutar de la noche. Ya se entonces eso, va a durar mucho. Yo la verdad es que en la película... ¿Qué? Que ya se me imaginaba que no iba a durar más de un par de días, así que, oye, bastante sí. Aguantado el tío. Curiosamente también que se haga la festividad del pueblo se hace el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Bueno, ¿sabes? Pero... No creo que tenga relación, pero no tiene ninguna relación. Pero... De hecho, el Día del Trabajador no es por eso, sino fue por unas ejecuciones que hubo de anarquistas en Estados Unidos. Pero bueno, pero el May Day sí existe, sin embargo. Y es una festividad antigua. El May Day, que era el 1 de mayo, era el día de la celebración de la primavera. Y como uh-huh. también comentó, también se ha, he comentado cuando he hablado de las palabras de Anthony Sheffer, era el día del festín de la liebre. Entonces, era el día que se mataba a una liebre o a algún animal para hacer un festín en honor a la primavera y a esa nueva cosecha que estaba por venir, esa resurrección de todo lo verde de alrededor. Así que el día de 1 de mayo sí se celebraba en cierta manera. Bueno, nos queda el último tramo, pero, ¿no? Pero no confundí con el 5 de mayo. sí, nada, y eso. A mí, yo la verdad es que en la película me pongo un poco más de parte de Howie, porque siempre me suelo poner parte de los protagonistas, no quiero que mueran y esas cosas. Es algo que me pasa siempre a mí, tú lo sabes. Pero es complicado, por esa parte de Howie, porque nota un gilipollas durante casi toda la película. Sí, sí, ¿eh? Pero... Y además que representa muy bien ese cristiano conservador, redomado, demasiado estricto, demasiado... Y fino inglés de voy a tomarme el té, ¿sabes? Pero que... Sí, pero es escocés, es otro rollo. Sí, pero respecto a esto, decirte que efectivamente el papel de Howie no es un papel fácil, porque tiene que ser un papel con el que te sientas lo suficientemente identificado como para intentar uh-huh. apoyarlo a lo largo de la película, pero en el que tú mismo uh-huh. estás diciendo, tío, te estás pasando, no, tu modo de ver esta religión tampoco es así, ¿sabes? Entonces, uh-huh. es lo suficientemente odioso, ¿sabes? Tiene que tener lo suficientemente de odioso y de bonachón, por así decirlo, como para que ni lo odien ni te caiga mal. O, al contrario, hecho, lo odies y te caiga bien, ¿sabes? Las dos cosas exacto. juntas. De hecho, el tío es bastante irrespetuoso con la cultura del otro pueblo. Y de hecho, cuando hay la escena esa en la que va a la iglesia y hace una cruz él y la deja sobre una tumba o el altar, creo que era el altar, coño, eso es algo bastante irrespetuoso y también... Directamente insulta pero, a los pueblerinos a la cara y les dice que son unos paganos exacto, de mierda. Pero porque eso lo hace... que todos sepamos que aunque pagano no es un insulto realmente, porque o sea, son paganos, porque pagano es aquella religión que no era cristiana en la época, los cristianos lo utilizan como un insulto. Pero porque, claro. porque se le intenta dar un deje como herético, ¿sabes? Pero no es lo mismo un herético exacto. que un pagano. Exactamente. Pero también es cierto que él hace lo de la cruz. Principalmente, yo creo que en busca de una salvación del pueblo, porque la misma profesora, Miss Rose, él le dice, pero tenéis un párroco por aquí. Y le dice ella, no, aquí no hay ningún párroco. Entonces, claro, él le dice, pero ¿cómo va a ser si he visto una iglesia? Y dice, eso es un sacrilegio, que haya una iglesia y no haya ni párroco ni quien lleva el culto. Y ella dice, sería un insulto si estuviera consagrada. Entonces, él automáticamente descubre que esa iglesia... Ya no forma parte de la tierra del Señor y por eso va directamente al cementerio a poner una cruz, aunque sea como para decir, no, esto sigue siendo tierra santa, ¿sabes? Esto sigue siendo el hogar de Dios en la tierra. Entonces, por eso pone esa cruz. Más que como ofensa, yo creo como una búsqueda de la salvación del pueblo, que dice, esta gente se está yendo por las ramas, ¿no? Esto no es así, esto es demasiado. Y claro, su único modo de buscarle una solución al problema es, pues como ya se ha visto muchas veces, con ese modo de forzar la religión que el cristianismo, lamentablemente, ha intentado forzar durante muchos años y muchas veces a lo largo de toda la época, de todo el tiempo conocido. Efectivamente. Entonces, eso, hay un trasfondo, desde luego, ahí de discusión religiosa, ¿no? De hasta qué punto... no creo que sea una película que esté muy de la parte del cristianismo, o al menos si lo está, lo está de tal manera que no se da cuenta que el cristianismo está quedando mal en la figura de Howie, ¿no? Es bastante interesante, ¿no? Tiene esa discusión... ahí religiosa o filosófica de respeto hacia las otras culturas, ¿no? Porque dentro de lo que cabe, en el pueblo tampoco es que estén haciendo nada malo. Lo que pasa es que, visto desde el punto de vista de la moral social de la época, y sobre todo allí en Inglaterra, que eran muy puritanos, tanto cristianos como protestantes, ¿no? Claro, tienes ese toda esa vista ahí de cómo no se respeta a esa cultura porque choca mucho con lo que es la moral de la época. Yo añadiría también, Samu, que aparte de, por supuesto, ese conflicto entre las dos religiones, uno de los aspectos más interesantes, y ya lo has nombrado tú sin darte cuenta, se trata del hecho de que, como tú has dicho, el cristianismo absorbió fiestas paganas para, por fuerza numérica, por así decirlo, asimilar a todos esos pueblos. Aquí ocurre lo mismo, pero al contrario. El cristianismo es el que se ve de pronto con un número mucho más reducido con respecto a otra creencia. Es el cristianismo. Y es utilizado dentro de la creencia. Entonces, es el propio cristianismo lo que se ve como algo raro. O sea, no es el paganismo. Estas creencias druídicas las que es lo que está mal. Lo que está mal es lo que él está haciendo. Para empezar, está forzando a la gente a pensar como él dice. Dice que como visten está mal, que sus creencias está mal, se muestra de un modo totalmente intolerante, cuando los demás, sin embargo, no. Y esta película te muestra eso, que digamos que eso, que el éxito de una religión se basa principalmente en pura suerte y estadística y en fuerza de la gente que la sigue. Al fin y al cabo, el cristianismo es lo que es porque el Imperio Romano por completo la asumió como la religión oficial del imperio. Sí, no, y bueno, y también se ve de la siguiente manera. Realmente, como una conquista se hace, y esto también se demuestra en la película, es como pasaba a los romanos, ¿no? Tú decías, tú si llegas a un sitio, si haces que se hable, por ejemplo, tu idioma en ese sitio, consigues conquistarlos culturalmente. Y si los conquistas culturalmente, los tienes dominado, ¿no? Entonces, en este pueblo, lo que pasa... bueno, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado también está en abrazar lo que abraza el pueblo. Es decir, por ejemplo... El cristianismo también avanzó mucho porque era una religión muy popular entre el pueblo. Y de hecho, Constantino, si no recuerdo mal, que fue uno de los emperadores que ya, digamos, puso el cristianismo como algo legal, como dijo, venga, sí, y además se convirtió él al cristianismo, lo hizo porque vio que era la religión que más triunfaba entre la gente llana. Entonces, si tú te fijas en cómo triunfa este panteísmo, paganismo en el pueblo... Triunfa porque el pueblo está muerto de hambre y necesita apoyarse en cualquier cosa que le dé de nuevo algo, ¿sabes? Entonces triunfa por eso, porque el pueblo lo abraza porque es como su solución. Realmente este paganismo llega con una sola persona, con el padre de los Summerside, ¿sabes? Entonces una sola persona consigue imponérselo a toda la cultura porque esa cultura está dispuesta a abrazarlo. Son todo este tipo de cosas que pasan con las religiones, ¿no? De que muchas veces son las personas débiles las que caen en las religiones, ¿no? Son las personas que las necesitan más los que caen en ellas, ¿no? Entonces, vemos reflejado todo este tipo de cosas, ¿no? Creo que de forma bastante inconsciente, o sea, que no era algo que buscaran los creadores de la película, pero se refleja. Sí, sí, al menos crea un cierto debate, ¿sabes? Entonces... ver esa profundidad en una película de estas características siempre es algo de agradecer y creo que además está hecho con muchísimo gusto. Se ha hecho muy bien e incluso el personaje al que menos te... O sea, no puedes odiar a los paganos pese a que al final cometen... Hombre, a mí me cae un poco gordo, ¿eh? Yo no los odio, ¿sabes? Efectivamente han jugado con Howie, pero... Yo qué sé, están creyendo que hacen lo correcto. No me parecen villanos, por así decirlo. Y bueno, Howie quizá pueda ser el más parecido al villano, pese a que también... O sea, es como ya hemos hablado, es que es tanto el arquetipo del villano como el arquetipo del héroe, ¿sabes? Es el investigador, intenta llevar la verdad allá donde no haya, ¿sabes? Pero además se comporta de una manera totalmente intolerante y respetuosa con el resto de la gente. De hecho, en más de una ocasión, pese a que él no lo hace y seguramente tendrían alguna estratagema, le comentan que se vaya. En alguna ocasión le dice, si te molesta, vete. O sea, es que... ¿de verdad te quieres quedar de aquí al día 1 de mayo? Sí, yo me quedo. ¿Estás seguro de que te quieres quedar de aquí? En más de una ocasión le dicen que se quede. Y A lo mejor tenés una estrategia más jugada para entonces. A lo mejor no, ¿sabes? A lo mejor no fue hasta la última hora que dijeron, avión, y yo, por ejemplo, ya no podemos buscar una solución alternativa a este tipo que ha venido. Ya lo que no se puede es ir el día 1 de mayo a las 3 de la tarde cuando a las 4 tenemos planeado ya matarlo, ¿sabes? Entonces, rómpele el avión. Sí, no, pero yo creo que desde el principio juegan con él. De hecho, es lo que dice Lord Summerside, ¿no? Que desde el principio... Que de hecho ellos le mandan la carta para traerlo. Sí, o sea, sí, sí, la carta iba referida directamente a él. Porque le habían elegido. Exactamente. A dedo, porque sabían entonces, que esa persona era justo lo que necesitaban. Exactamente. Yo creo que entonces que, aunque ellos le dicen que se vaya, y con bastante eso, ¿no? Siempre están diciendo, pero vete, hombre, vete. No vas a aguantar, o sea, no te va a gustar lo que vas a ver el 1 de mayo si eres tan remilgado, ¿no? Yo creo que habría pasado lo del avión y que no había podido salir, habrían puesto cualquier excusa, ¿no? Para que se quedara allí unos días más y eso. Lo cual a mí, por un lado, hace que el guión sea un poco tramposillo. Porque pasan ciertas cosas que dices tú, esto está demasiado preparado, ¿no? Es demasiado Deus Ex en el sentido de cómo está creado el guión. A ver, ¿cómo qué? Dime. Es un poco como pasa... No, cosas como... Como que el tío podría haber dicho en cualquier momento, venga, pues sí me voy, y a lo mejor si el avión no estaba destrozado, pues, o sea, si el avión sigue funcionando, irse, o decir, pues me voy en una barca yo por mi cuenta, o cosas como que le dicen que él también intenta salvar a la chica, hay ciertas cosas, o el hecho de que él, o sea, ¿cómo contaban con que él iba a atacar al posadero y disfrazarse de... del payaso de Pooch? Porque una de las, o sea, parte del ritual está en el hecho de que él encarna a Pooch y Pooch o el bufón es el que se puede convertir en rey y convertirse en sacrificio, porque eso es una de las cosas que él lee en la biblioteca. De todos modos, entonces esa parte del mito que también es otra de las cosas que no me gusta, que esa parte parece más medieval que céltico, ¿no? Digamos que no me cuadra del todo. Pero sin embargo, como ya hemos hablado, se trata de una amalgama de muchísimas de estas cosas. Entonces, claro, bien podría ser. Eso es lo que yo dije antes. Bien podría ser que esto pudiera pertenecer a la Alemania del siglo XII, ¿sabes? Entonces, tampoco podemos entrar mucho en detalle. Claro. Samu, también me gustaría hablar, por supuesto, de la película de la banda sonora. ¿Qué te pareció la banda sonora? A ver, hay canciones que me gustan y tiene mucho sentido. Hay que decir que la banda sonora son casi todo como canciones cantadas, que no hay música incidental, no hay mucha música incidental, por así decirlo. Hay algo, pero no mucho. Pero solo me gustan las canciones, digamos, que tienen cierta importancia en la película. Por ejemplo, la de cuando se está desvirgando el niño con Willow. Sí. Esa me encanta, esa me gustó mucho. Esa está cantada por el propio creador de la banda sonora. Esa la canta Paul Giovanni. Sí, de hecho, además, los que salen en la película interpretando a los pueblerinos, esos son los músicos que tocaron la canción. Y también gente local. En la vida real. O sea, en la grabación. Esa me gusta, pero por ejemplo, las primeras dos o tres canciones que salen en los créditos, cuando se ve él volando con el avión y todo eso, parece música popera de británica sin ya mona, ya ya ya mira yo también no sé. Mi principal problema, a ver, a mí la banda sonora desde el principio me gustó muchísimo. Cierta manera el folk en general no es que me guste, pero desde pequeño he escuchado bastante folk inglés y céltico en general, ¿sabes? Entonces, de hecho, hay mucho del rock progresivo que yo lo escucho, o sea, yo escucho rock progresivo de los 70 británicos, algunos grupos me gustan, y se ve ahí, de la música que de la película se ve cosas que he escuchado yo pues en grupos progresivos. O sea, es muy británica la música, la verdad. Entonces, quizá a mí la banda sonora me encantó, me gusta muchísimo, me parece muy bien cómo está introducida en la película, está introducida siempre de una manera, tú eres el técnico y especialista, diegética era o... Diegética. Exacto. Diegética significa que la música está dentro de la historia de la película. Es decir, como si alguien, por ejemplo, pone un tocadisco y la música que se escucha es la música que suena en ese tocadisco. O los músicos están cantando y la música que tú escuchas como espectador es la música que están tocando los los propios músicos, eso es diegético. Ahora mismo estoy escuchando a Joaquín Reyes diciendo Lars von Trier y cosas así, ¿sabes? Entonces, claro, para hacernos una idea, eso sería diegético, y extradiegético sería, por ejemplo, una banda sonora de John Williams en Star Wars. ¿Por qué? Porque los personajes no están escuchando esa música en sus cabezas o ahí, sino que es la música que nosotros como espectadores escuchamos porque da un ritmo a la película, por ejemplo, ¿no? O provoca ciertas sensaciones, ¿no? En lo que es la música incidental, por así decirlo también. Bueno, pues entonces en ese aspecto me gusta mucho. Aparte, si prestas atención, la suficiente atención, descubres que muchas de esas canciones te cuentan ciertos detalles de las creencias, como ya hemos hablado y hemos cogido y hemos analizado bastante la canción del Maypole, que cuenta cómo ellos creen en otro ciclo de vida distinto, no creen que sea humanocéntrico, por así decirlo. Y... Y además, por ejemplo, podemos escuchar, por ejemplo, la canción que cantan las chicas cuando están danzando en torno al fuego en busca de fertilidad, o la canción que está cantando Willow para atraer a Howie, para intentar seducirlo. Uh-huh. Mi canción favorita también, como dice Samu, es la de Gently Johnny, que es la de la que cantan justo en el momento en el que Lord Summerisle lleva a un chico a que lo desvirgue Willow. Y ahí además, en esa escena, me gusta muchísimo, porque ya puedes empezar a ver cómo todo el pueblo conspira, ¿sabes? Todo el pueblo sabe lo que ocurre. Entonces, sí, ves como todos están cantando pendientes de lo que está ocurriendo, porque el chico está perdiendo la virginidad y todo el mundo lo sabe. Y entonces eso, quizá mi principal problema efectivamente sea la primera canción. La primera canción no pega del todo en los títulos de crédito. Es una canción canción bastante bastante feliz dentro de lo que cabe, y no pega mucho. Sin embargo, en comparación con el resto de películas de los 70, no desentona tanto. Porque en muchas películas de los 70, mientras aparecían los títulos de crédito, por ejemplo, véase Harold and Maude, tienen canciones totalmente felices durante los títulos de créditos que no pegan mucho. Entonces, creo que, pese a que ahora nosotros nos chirría un poco, creo que en la época era algo bastante más normal. Entonces, tampoco puedo echarlo muy en cara en ese aspecto. Siempre podría ser peor y ser como en Bollywood, que la música normalmente no tiene absolutamente nada que ver con la historia de la película. Y puedes estar viendo una película de acción o una película de miedo y de repente los notos se ponen a bailar. También me gustaría hablar de la banda sonora, que hay un momento en el que Christopher Lee canta con Superman, no, sino Saruman. Superman, ¿no? Bueno, quedaban 2 años para que hiciera Superman, ¿eh? Bueno, entonces... Casi. Total, Christopher Lee canta junto con Diane Silento, canta una canción que es una bastardización de la Edad Media, de una canción que se llama Green Sleeves, Mangas Verdes. Entonces esta es una canción muy bastarda, llamada The Tinkering Rye, que habla de un buhonero que repara teteras, y una chica del pueblo pues le enseña su tetera para que se la repara, y se la repara durante toda la noche. Porque él tiene un instrumento de metal. Él tiene un instrumento de metal muy duro que sirve para repararle la tetera. Entonces ella le pone la mano en su tetera y él descubre que efectivamente está rota y va a necesitar meterle el instrumento varias veces para dejarla fina. Así que de hecho, todas las canciones tienen una muy grande connotación sexual. En todas las canciones, absolutamente todas, se trata el tema sexual. Ya, incluso en la primera, está tan feliz, se habla de la primera vez que se folló a Annie entre las hileras de maíz y de parsley, creo que era cebada o algo así, ¿no? O Bailey. Parsley es perejil. No, es barley, creo que es. Eso puede ser cebada o... Ah, vale. Parsley, sí, es que se me están juntando. Total, la banda sonora por Paul Giovanni. Y pese a... Sí, Barley es cebada, por cierto, acabo de mirar. Y la banda sonora por Paul Giovanni me parece muy acertada, pese a que, bueno, su primera canción pueda desentonar un poco. por lo demás, me encanta. Además, llevo desde que abrí el Blu-ray y estaba indagando por la película, llevo como un tonto escuchando la banda sonora en el CD que viene. Y la verdad es que la escuché ya como 7-8 veces y estoy totalmente enamorado de la banda sonora. Incluso la primera que no pega en la película, perdona que te corte de nuevo. Incluso la primera que no corta en la película, sin embargo, no es una mala canción. Es solo que no está bien introducida en la película. A mí no me mola absolutamente nada, pero bueno. Comentar también, por ejemplo, la escena esta de la Gentle Johnny y el sexo. Me encanta esa escena que mientras está pasando, vemos también ciertas imágenes de caracoles. Podríamos decir que pareándose o juntándose, por así decirlo, ¿no? Lo cual es toda una analogía visual de lo que está pasando en el cuarto sin tener que mostrarlo. Exacto. Si fuera día de hoy, veríamos la escena follando directamente. Pero la veríamos con sujetador puesto y con toda la parte de abajo puesta. A no ser que fuera también una producción de una tele por cable, que entonces sí intentarían mostrar todo. Exacto. Y también el tema de que Christopher Lee en ese momento, iba a decir yo también Christopher ya Lee. Ya te lo he pegado, ¿no? Ya me lo has pegado. Hace un monólogo él solo hablando sobre cómo le gustaría ser un animal, porque los animales pues eso, viven sin preocupaciones, sin sus cosas, no sé qué, no sé cuánto. Y de nuevo te demuestra una vez más lo naturalista de la forma en que piensan esta gente, ¿no? Tan cercanos a la tierra y a la vida en sí, ¿sabes? Y que no desprecian a los animales como algo, como seres inferiores, sino como algo más de la vida. Aunque también es cierto que después dicen que sacrificar animales se queda en poco comparado a sacrificar un animal, ¿no? Pero bueno, son típicas contradicciones. Sí, me gustaría añadir una cosa, y es que no sé cómo se me ha olvidado por completo mi canción favorita de la banda sonora. Es como presentan a Willow como la hija del posadero, con una canción de lo más sugerente, en la que siempre hablan de lo guapa que es, pero siempre refiriéndose a lo que tiene entre las piernas. Y siempre de un modo... Sí, es que las analogías y las metáforas en esta película son gruesas. Sí. De hecho, hay un momento en el que dice cuando ella habla, es capaz de levantar la atención de todos los jóvenes del pueblo. O, por ejemplo, ella es capaz de que se te ponga dura... De que se te ponga duro. Lo que pasa es que los ingleses no ponen en género todavía en el adjetivo. Y entonces un vecino, o sea, un compañero dice: el dedo gordo del pie, el dedo del pie derecho. Y el otro contesta: lo que hay entre, o sea, lo que hay entre medio del dedo del pie derecho y del dedo del pie izquierdo. O sea, haciendo de nuevo analogía que te la pone dura a Willow. Y me parece un modo muy interesante de presentarte pues a la desvirgadora del pueblo, como ya se ha visto. Y además ella lo acepta por completo y podemos ver cómo le da unos ciertos arrumacos el grandote ese que se disfraza del caballo hombre picha brava. El loco de la colina, de las coles, loco de las coles. Ese. Es Ignatius totalmente. Y la verdad es que es uno de los momentos más divertidos de la película. Y si estás pendiente de la banda sonora, puedes leerlo en subtítulos o algo. La verdad es que está muy entretenida la escena. Por supuesto, además, toda acompañada de una cara reprochante de Howie diciendo: sois unos guarros, yo no pienso así. Y ustedes sois todos unos guarros paganos y no quiero juntarme con vosotros. Me voy a la cama, dadme de comer y me voy a la cama. Adiós. Sí, ahí es cuando ya empezamos a cogerle un poquito de tirria al personaje de Howie, ¿no? Hay que decir también que esas canciones, algunas creo que están, como tú has dicho eso, derivadas de la Edad Media o canciones populares, pero que no tenían a lo mejor música, sino a lo mejor solo se conocían la letra y fueron y se les compuso la música para la película. No sé, ¿quieres comentar algo más así que destacado, que te parezca interesante de la peli y eso? Escenas que te gusten, cosas. Hombre, escenas favoritas, como ya he dicho, mi escena favorita es justo cuando presentan a Willow. Me parece una escena muy buena. También me gusta la escena de la seducción de Willow. Esa es la que a mí más me gusta. Creo que está muy lograda. Es una pena que Willow se le hiciera eso, si según por contrato solamente se iba a usar de cintura para arriba. Quizás no sería especialmente necesario para la película, pero como se puede ver en la edición larga, también hay un desnudo gratuito de Ingrid Pitt justo al final de la película. Y bueno, supongo que sería también un modo del productor de decir, hey, son los 70, tenemos que mostrar desnudo, sobre todo si contamos con la sex symbol actual inglesa y con la reina por antonomasia del cine de la Hammer, ¿sabes? Entonces, si están acostumbradas a enseñar palmitos y demás, pues no vamos a ser tontos y no lo vamos a hacer. Aunque utilicemos dobles de cuerpo. Menos para Ingrid Pitt, que por lo visto era bastante liberal con su cuerpo, como ya hemos comentado. No nos quejaremos. Sí, me gustaría comentar algo ya sobre las distintas versiones, la historia de por qué se dividió en varias versiones. Pero si quieres comentar tú algo más que se nos haya quedado en el candelero de la película. Sí, a ver. Yo quiero comentar algunas cositas así del tema de la grabación y demás que me resultan curiosotas. Y es, por ejemplo, hay una escena al principio de la película en el que solo está, creo que en la versión esta extendida que yo he visto, que fue una de las cortadas, porque no es una escena que haga mucho, es más, es una presentación del sargento Howie dentro de un coche con otro de sus compañeros, y me gusta mucho esa escena. Bueno, no me gusta, sino que me hace mucha gracia de cómo se rodó esa escena, porque yo en la primera película de la que estuve hicimos exactamente lo mismo. Y es que se ve que están conduciendo un coche por la noche, y eso se rodó en un garaje. Y para simular que estaban pasando los coches por al lado, pues los técnicos de luces movían unas luces por las ventanas, haciendo simular como que estaban pasando los coches, ¿no? Eso lo he hecho yo, solo que nosotros no simulábamos los coches, sino que simulábamos las farolas. Y creedme que da el pego, pero de una forma que no os lo imagináis. O sea, da el pego eso más que poner la típica pantalla como veíamos las películas de Jeff, ¿no? Con la grabación detrás de los coches, ¿no? Y todo eso. Y otra cosa curiosa es que en un principio no sabían si iban a poder hacer el tema de la estructura del Wickerman y finalmente quemarlo, ¿no? Entonces, por eso se pensó de que iban a tener que utilizar una green screen para grabar esa escena y hacerlo de alguna otra manera, quizá con una maqueta o lo que fuera, ¿no? Entonces, es por eso que que es el director de fotografía en la película es Harry Waxman, que no era alguien a quien Robin Hardy, el director, quisiera, porque él prefería pues trabajar con otros con el que él tenía más experiencia. Lo que pasa es que la productora Black Lion se lo impuso porque Waxman era... ¿British Lion? Ah, pues yo encontré aquí Black Lion, sorry. La British Lion se lo impuso porque Waxman era uno de los pocos especialistas en aquella época de la green screen, ¿no? Bueno, no de los pocos, sino uno de los que mejor lo hacían. Y de hecho ya lo había hecho, por ejemplo, en una de las películas de Quatermass. Entonces, claro, pues se utilizó a Waxman como director de fotografía solamente por eso, por esa escena. O sea, por esa escena que al final no se hizo así, sino que se grabó de verdad quemándose una figura grande de un Wickerman. De hecho, eso se quemó y los restos se dejaron allí en el sitio, los troncos que se utilizaban de base y demás, y esos troncos estuvieron allí hasta 2006. Y eran un centro, eran digamos uno de los centros, los típicos, el turismo de cine, ¿no? Que se hace, ¿no? Y los fans de la película iban allí a verlo. Hasta que en 2006, al parecer, alguien cogió y robó esos tocones que quedaban ahí todavía. ¡Qué hijo de puta, tío! Y se dice que alguien los robó, en plan, era un todoterreno, se acercó y los robó y se lo llevó, ¿no? Y de hecho se dice que los fans se cabrearon muchísimo, ¿no? Es como el que ha robado la calavera de Murnau, tío. Es que ese es sinvergüenza. Sí, ha pasado eso. Sí, eso es de hijo de puta, tío, en serio. Por un beneficio de venderlo en el mercado negro... Porque además eso será para venderlo. Eso no es porque el tío diga, no, yo quiero la calavera de Moon Now, ¿sabes? Supongo. O sea, eso es porque el que quiere la calavera de Moon Now no quiere que le pillen. Y entonces contrata a un tío para que se la consiga. Entonces, es una pena, es una pena. Total. Sí. En fin, que eso, ¿no? Que así algunos datillos curiosos en ese aspecto y... nada, también comentar de que bueno, que la película ha tenido tanta influencia de que a partir de, creo que fue 2004, me parece, o así, se ha estado haciendo un festival de música allí llamado The Wicker Man. No confundir con The Burning Man, que es un festival americano, que es también un festival artístico y tal, pero que es muy famoso, que se hace desde los 80, pero que no tiene absolutamente nada que ver con el Wicker Man, la mitología druídica ni nada, porque el Burning Man, aunque se quema una figura también de madera de un hombre, no meten a nadie dentro, mimbre, ¿no? No, esa es la diferencia. Que no partió de lo que es la cultura druídica ni nada por el estilo, sino que fue típico movimiento de arte moderno que un tío de los 80 quiso hacer y a partir de entonces pues todo explotó y demás, ¿no? En fin, que comenta tú, ya vamos a ir terminando, comenta tú el tema de las hechos y ya hacemos nuestras conclusiones de la película, el tema de las diferentes versiones. Llevamos ya 2 horas y media por lo menos, ¿no? Llevamos 2 horas y media de con esto no podéis verlo mientras veis la película. Vais a tener que ver la película 2 veces. Básicamente. Respecto a las versiones, la primera versión que se hizo fue una versión de 99 minutos. Aún así se recortaron como 15 minutos de escenas. Y Christopher Lee nunca estuvo de acuerdo con ello, porque dicen que se quitaron escenas en las que había un diálogo increíble, porque de hecho, no hemos hablado del tema, el diálogo que tiene Christopher Lee con Howie, ¿sabes? Lord Summerisle con Howie, está muy bien hecho, de manera que el tío es capaz, cada vez que Howie le pregunta o le echan cara a algo, él le contesta del modo más natural, Y medio humillándolo, ¿sabes? Como en plan de, pero ¿por qué esas mujeres saltan desnudas en torno al fuego? Dice, normal, porque con ropa sería un impedimento, ¿sabes? Es como... Es muy peligroso. Entonces... Claro, dice, muy peligroso saltar fuego encima de eso. Entonces... O le dice, decía algo así que, hombre, ya que vamos a ver a gente desnuda, ¿no? Que mejor que sean bellas mujeres, algo así decía. No, dice... Pero usted disfruta con eso y dice, hombre, claro que disfruto. No, él añade... Él dice, hombre, lo que tienes que hacer es refrescarte con las nuevas generaciones o algo así, ¿sabes? Como en plan de, tienes que dejar que las nuevas generaciones, dando a entender qué es, tienes que dejar que las nuevas generaciones aporten su granito de idea de lo que sea, ¿sabes? Pero claro, también está metiendo el rollo de, vamos a ver, mejor jovencitas que otras, ¿sabes? Total, que en esa edición, que la versión larga o la del corte del director, la Director's Cut, era de 99 minutos y ya se cortaron 15 minutos, ¿vale? Esa escena fue la que se utilizó para a la hora de presentársela a los productores y demás. El principal problema es que para cuando por fin terminaron de hacer la película y ya tenían esta versión montada, British Lion se fue a pique y fue absorbida por EMI, ¿vale? Entonces, el principal problema es que los nuevos jefes no le veían futuro a la película. Estábamos en los 70, la gente no quería una película como ellos la veían artística. De hecho, Schaffer, una de las cosas que le echan cara a los productores es que EMI hasta entonces, el único éxito que había tenido era la inagotable saga de Carry On. Si no sabéis del tema, las Carry On eran películas de risa, comedia inglesa, que siempre eran Carry On Cleopatra, Carry On Jack, Carry On... Entonces muchas veces eran como versiones cómicas de personajes históricos o incluso de alguna que otra escena campechana. Digamos que... Que de hecho, algunos de los actores de esta película, que no recuerdo si fue Ian Wilson o alguna de las chicas... estuvo en Carry On Cleopatra. Puede ser. Entonces, principalmente Schaffer les echa en cara eso, que tu única experiencia con cine es hacer comedia barata, ¿sabes? Que en cierta manera pues, no tienen por qué ser malas, pero no juzguen mi película en base a tu experiencia tan horrible. ¿Qué es lo que pasa? Que las películas de Carry On hacían dinero, Wicker Man no. Por tanto, le dijeron que no había manera. Eso no lo iban a estrenar y empezaron a enterrarlo bajo semanas y semanas de problemas. ¿Qué es lo que pasó? Pues que Snell, que por aquel entonces trabajaba ya para EMI, pero seguía conservando el trabajo, luchó todo lo posible para que al menos esa película tuviera algún tipo de estreno. Y decidieron llevarla a Cannes. Y la decidieron llevar, pero no compitiendo, porque eso supondría que la película se le estaba dando importancia. Así que entró dentro de lo que era la carrera de las películas que van solo para darse a conocer y nunca para competir por ninguno de los premios. Pero Snell no fue tonto y llevó un prop, ¿sabe? Una memorabilia de un Wicker Man, de un hombre de mimbre enorme, y lo puso delante del hotel en el que estaban. Todo el mundo que veía esa figura decía, ¿qué es eso? ¿De qué película es? Y una de las personas a las que más le interesó fue un americano que paseaba por allí llamado Roger Corman. Corman, cuando vio esto, dijo... El hombre que hace de todo. Dijo, oye, esto... aquí hay oro. Esto lo puedo... voy a intentar contratarle, ¿sabes? Y voy a distribuirla y me la llevo a Estados Unidos. Al fin y al cabo, Corman estaba utilizando el dinero de sus películas de bajo presupuesto para distribuir y traerse de Europa muchísimas películas de gente súper reconocida como Truffaut o muchísimos tantos otros. ¿Qué es lo que pasó? Vio esta película y dijo, me la llevo. La compró por 40.000 libras y se la llevó a Estados Unidos. Y entonces, ¿qué hicieron? Le enviaron la copia esta que ya habían hecho, que era la versión larga. Corman la vio y dijo, esto yo no tengo por dónde cogerlo, esto es demasiado largo y si yo la quiero vender en Estados Unidos no la puedo vender como una película de estreno, tengo que venderla como una película de serie B. O sea, sí, no es lo que ahora conocemos como película de serie B, que era una película de bajo presupuesto, en aquel entonces se llamaba película de serie B a toda película que acompañaba en la doble sesión de la noche a la película A, que era el blockbuster, por así decirlo, era la que atraía al público y ya que habían pagado por una, se quedaban a ver la segunda. Entonces así es como se estrenó The Wicker Man en Estados Unidos. Y EMI, viendo que la idea no era mala y ya que habían hecho un nuevo corto, una nueva versión, que es la versión corta o la theatrical, la cinematográfica que se estrenó en cine, de solo 76 minutos, si no me equivoco, pues decidió estrenarla también en Inglaterra como película de serie B. La estrenó junto con una de las grandes películas de cine de terror también llamada Don't Look Now, que supongo que ya trataremos en algún que otro momento también. Pero entonces de esa manera fue como se consiguió que se estrenara por fin The Wicker Man en Estados Unidos, en Inglaterra. Sí es importante decir que ese nuevo metraje de la película, ese corte que se hizo a espaldas del productor, del guionista, del director y de todo. Así que digamos que es un montaje del productor y no de Peter Snell siquiera, sino de la productora que compró a la productora. Y de hecho, todo por lo visto, el baile de Willow desnuda se hace en la primera noche y todo ocurre, dicen, no he llegado a verla, dicen que todo ocurre en un solo día. Entonces, por supuesto, la versión no tenía nada que ver. Y ya que hemos hablado de estas dos versiones, vamos a pasar a hablar de la tercera versión y quizá la más importante. La tercera versión, que se llama la mediana o la final cut, el corte final, es la única que se ha remasterizado para poder tenerla en Blu-ray. Y en 1976, 3 años después de haberse estrenado la película, Robin Hardy se encontraba en Estados Unidos y decidió pues averiguar un poco qué era lo que había pasado con esa película que había hecho. Y nada, se puso en contacto con... Se puso en contacto con la compañía de Roger Corman y nada, de esa manera fue cuando le dijeron que los derechos de distribución de la película ya no pertenecían a esta productora, sino que a quien empezaron a quien le pertenecía ahora era una pequeña compañía llamada Abraxas. Hardy decidió ponerse en contacto con Abraxas y le comentó la historia. Les dijo pues que había pasado lo que ya había pasado y nada, que ellos querían hacer pues la versión que siempre quisieron hacer. Abraxas por aquel entonces le pareció buenísima idea y decidieron hacer una versión juntos. Se pusieron en contacto con... Creo que era Film Group, creo que era la compañía de Corman. Sé que estuvo al principio en AIP, creo recordar, pero sí. Después de eso fue a otro sitio, ¿sabes? Entonces... Sí, fundó la suya propia y demás, que creo que es Film Group. Pero eso, sigue. Vale, pues la cosa es esa, que se pusieron en contacto con EMI. Y EMI les dijo que todos los rollos de los negativos de las películas se habían perdido. Algo así como George Lucas dice de la versión original de Star Wars. Aunque recientemente se ha descubierto que se ha encontrado una versión, un negativo que está en buen estado y que no tiene ninguno de los añadidos de la versión especial de Lucas. Ya de paso lo digo y porque... Blu-ray con eso ya, por favor. Yo espero que de verdad por fin hagan una remasterización de algo así. De hecho, creo que hay una remasterización no oficial por fans. No sé cómo se habrá hecho eso. Pero bueno, nos estamos desviando del tema. Total, que EMI dice que ni de coña tenían esas versiones. Christopher Lee a todo esto dice que es mentira. Y hay una leyenda que dice que los negativos se encuentran en algún sitio... En una escombrera, en un vertedero que hay cerca de la autopista M3... en Inglaterra. Entonces, a ver, quien pueda encontrarlo, digamos que tiene como 4 minutos más de metraje que se puede pagar por oro ahora mismo. La cosa es esa, que ¿qué es lo que pasó? Pues estaban totalmente decepcionados y era imposible conseguir ya la versión que ellos querían. Pero cogieron y se dieron cuenta de una cosa, y es que tenían una versión larga que se la había enviado como prueba a Roger Corman. Y Corman, que el tío no tira nada, le dijo, pues sí que la tengo por aquí, por algún lado. Y aunque no estaba en muy buen estado, lograron montar por fin la nueva versión, que es la Final Cut, que son 95 minutos. La película ha perdido como 3 o 4 minutos de algún que otro detalle. Sobre todo, la escena de la que ha hablado Samu. Pero de Howie en coche, esa escena creo se ha perdido. Es un poco más de 95. A ver, te lo digo exactamente. Son 95. O sea, porque esa es la que yo he visto. No, tú has visto la versión larga, que es de 99. Ah. Esa versión larga sí existe, salió para DVD, pero nunca ha sido remasterizada. ¿Vale? Entonces, así como resumen, está la versión larga, nunca se estrenó en cine, solo se estrenó en DVD y son 99 minutos. Dicen que originalmente eran 102 minutos, pero 3 minutos se han perdido, no se sabe cómo. Ahí está la versión corta, que eran 70 y pico minutos, eran 80 y pico minutos, eran muy, muy, muy, muy poco. Y esa fue la que se estrenó en cine. Y después está la Final Cut, que es la que ha sido remasterizada y se puede encontrar de manera digital en Blu-ray o donde sea para descarga. Y es la que muchas personas han podido ver. Desde mi punto de vista, creo que... pese a que la versión larga añade un par de cosas, sobre todo cómo recibe la carta a Howie y la relación con alguno de sus compañeros, me gusta más la versión del Final Cut. Así que, bueno, siempre podéis echarle un vistazo y averiguarlo por vosotros mismos. Y nada, así acabamos con las distintas versiones que tiene la película. Podría hablar de las diferencias con el libro, pero tampoco nos vamos a alargar mucho más. Porque creo que tenemos hasta ahora uno de nuestros capítulos más largos, ¿verdad, Samu? No, ya hemos superado nuestro récord. Vale, pues... Oficialmente. Bueno, a ver. Bueno, no sé si hemos superado todavía el especial de fin de año. Pero bueno, estamos ahí casi casi. Total, vamos a pasar a nuestras últimas ideas. Y, joder, había visto hasta The Wicker Tree, la última película de Robin Hardy, que se supone que es como una secuela espiritual de The Wicker Man. Eso lo voy a decir de ella, para no entrar mucho en detalle. No es buena, intenta copiar todo lo que se hizo bien de Wicker Man. Sin embargo, solo consiguieron copiar todo lo que se hizo mal. Los personajes no te los puedes tomar en serio. Parece que es una comedia en algún que otro momento, pero sin embargo intentan hacer que que tengas empatía por los protagonistas principales, cosas que si los estás humillando y los estás convirtiendo en caricatura, no quiero que me haga, que me intente empatizar con ellos al final de la película, porque los has estado humillando durante una hora de película. No vas a hacer que en la última media hora me preocupen. Así que huid de ella y no es para nada buena. Pese a que Christopher Lee sale incluso haciendo un pequeño cameo y originalmente iba a hacer de uno de los protagonistas de la película. Así que no la veáis, no es muy buena. Solo verla si tenéis un especial interés en ver qué es lo que ocurrió es que ni siquiera continúa la historia. Nada, no voy a hablar mucho más de la película. Total, Samu, ¿qué te ha parecido The Wicker Man? No, yo no he visto ni Wicker Tree ni la. Del remake no voy a entrar a hablar. Me niego absolutamente a hablar. Pensaba verla, vi que existía Wicker Tree, me pareció mucho más interesante hablar de ella. A estas alturas ya no sé lo que pensar, pero oye, al menos no está Nicolas Cage diciendo las abejas y cosas así. Así que dato curioso, esa escena no estaba en el theatrical, en la edición theatrical del cine, y se metió después. Yo no sé cómo se descubrió, pero se metió después en el DVD porque se hizo famosa esa escena. Un poco como lo que pasó con Serpientes en Avión, que se rodaron de nuevo las escenas. O sea, no estaba al principio la escena de Motherfucker playing with the motherfucker snakes y todo eso. En fin, nada, yo una película que ha sido la primera vez que la he visto esta vez. La conocía evidentemente, pero nunca me había dado por verla. Y me ha gustado, me ha dejado sorprendido, la verdad, porque pensaba que me iba a aburrir, que iba a ser un poco más, tú sabes, más tontorrones y demás, pero que es una película que se le puede sacar muchísimo contexto y muchísimas cosas interesantes. A nivel visual, tiene ciertos detallitos curiosos, ¿no? Aunque sí es cierto, como decíamos antes, que es la parte musical la que más destaca quizás. Cuenta con dos muy buenos actores encarnados por... dos buenos actores que encarnan a estos personajes, ¿no? Con Edward Woodward y Christopher Lee. Y la verdad es que las escenas en las que salen los dos juntos son una pura delicia, sobre todo por escuchar a Christopher Lee hablando. Así que sí, he buscado la versión la versión inglesa de esta película para escuchar ese vozarrón que tenía Christopher Lee. Y eso, una película muy recomendable. De hecho, está en la típico esto de las mil y un películas que deberías ver antes de morir, ¿no? Pues es una de estas películas, y porque es un clásico del cine de terror y un clásico que si eres amante del género tendrías que ver sí o sí. Y ya sé que eso lo solemos decir con todas las películas, es normal, porque solemos coger películas que nos flipan mucho. Imagínate. Pero en este caso yo, por ejemplo, no la conocía mucho, y aunque es cierto que no es, oh Dios mío, acabo de descubrir en un nuevo cine, sí es cierto que es una película que el final a mí me dejó angustiado incluso, y estamos hablando de una película de los 70 que no da miedo ni nada, sino que te consigue meter en la historia, y eso es de mérito. Es que te imaginas hacer que hiciéramos un capítulo de una película que no nos gustara. Es que duraría 5 minutos, tío. Yo qué voy a hablar. ¿Te imaginas hacer un capítulo de Jerusalén? O no, duraría más porque no. ¿Te imaginas hacer un capítulo de Jerusalén? Duraría más porque estamos todo el rato rajando. O sea, no podría, me niego. No sé, podremos, quizás un día, si nos lo piden, podemos hacer un capítulo con todas las películas que odiamos. Y ya no las volvemos a hablar nunca más. Las cerramos ahí. Y quien quiera escuchar esa basura infecta, que la escuche, pero yo no volvería a hablar, ni a escucharme a mí hablar de eso. Tú sabes que yo suelo tener problemas con encontrar películas que me gusten poco, o sea, que me gustan mucho las mierdas. Eso es un problema que tengo con Samu. Samu clasifica las películas del 5 al 10 y del 1 al 4 pues a veces se le olvida puntuar, ¿sabes? Entonces, de hecho, solo tenéis que... Si... No. Yo para mí una película que va del 5 al 10 es 5 es mediocre y 10 muy buena. Y después del 1 al 4 son distintos niveles de películas que no me gustan. Entonces para mí del 1 al 4 es una película que no me gusta, pero es el nivel de cabreo que me produce al ver la película. Pero... entonces, por ejemplo, The Ring 2 tiene un 0, porque es una película que me cabreó mucho al verla. Después hay otras películas que es como, es que es mala, entonces es un 4. Ah, ¿sabes? No, yo... pero no me cabreo tanto al verla. Para mí 4 es un... me ha aburrido. Quizá tenga algo, pero me ha aburrido. Sí, puede ser también. Un 5 es, pero... un 5 es indiferencia absoluta. Ni pero la es que, odio, pero ni para me mí gusta. A mí un 5 es... es que es correcta. Y entonces, si ya he visto algo que puede ser interesante, pues ya tiene algo correcto. Tío, entonces, para mí no alarguemos más este capítulo. Nos van a mandar sí, a mierda. Es demasiado largo. Y de nuevo hemos empezado el capítulo un poco más temprano para que cenara. Y de nuevo... sí, la, son las 12 de la noche para mí. Sí, son las 12 de la noche y sigue sin cenar. A ver, por mi parte, The Wicker Man. Para mí The Wicker Man... sí me ha gustado mucho, es una película que no había visto tampoco, he de admitirlo. Se la ofrecí a Samu y entre los dos pues dijimos que sí, puesto que al fin y al cabo pertenece a la historia del cine y era hora de pasar al cine británico, ya pasaremos después a tocar otros países también. De hecho tenemos por ahí una cierta idea de cine brasileño, pero ya hablaremos del tema. Y bueno, respecto a la película, la banda sonora me ha encantado, me parece increíble el modo en el que está introducida, me parece muy buena idea introducir esos detalles de las creencias religiosas del pueblo ocultos en las letras de las canciones. De nuevo, por favor, os recomiendo echarle un vistazo a la letra de las canciones porque va a ser importante a la hora de perfilar esas ideas que tienen los habitantes del pueblo. Aparte de que a lo largo de la película todos los escenarios están llevados con muchísimo amor, puesto que hay todo tipo de pistas a esa cultura pagana, como por ejemplo justo cuando entra en el colegio se ve que realmente está enseñándole a los niños el poder que tienen unas piedras con forma de animales y él coge y lo borra directamente en la pizarra y ni siquiera se ha dado cuenta de lo que estaban dando clases, pero estaban dando clases de algo que claramente no era biología. Y total, que creo que es una película que está muy bien llevada. Por supuesto, tanto Edward Woodward como Christopher Lee tienen unos papelazos y concuerdo al 100% con Samu. El momento en el que ellos dos se encuentran en el castillo de Lord Summerisle y tienen esa charla es uno de los mejores momentos de la película. Y respecto a los protagonistas femeninos, creo que Diane Silento sí me gusta mucho. Desafortunadamente Ingrid Pitt y Britt Ekland estaban para mostrar palmitos, son los años 70, todavía no había esa cultura de intentar poner papeles equivalentes que todavía ni siquiera se han conseguido, ¿sabes? Sigue habiendo muchísimas mujeres que no tienen los papeles que deberían tener. Pero ya es algo que, de hecho, creo que hemos tratado en algún que otro momento, pero no vamos a hablar más con esta. Y nada, principalmente una película muy bien llevada, en la que se hizo todo con efectos prácticos. Me gusta eso de que se hubieran esforzado en hacer al final el hombre de mimbre, en vez de haber ido por lo fácil y haber hecho una pequeña figura de maqueta. Unas muy buenas interpretaciones por al menos la mitad de la plantilla y una historia que desde principio a fin es capaz de dejarte bastante involucrado, si no frío, en muchos momentos y sobre todo en los momentos finales. Si alguno está interesado, añadir de todos modos que esta película en algún momento tuvo una idea con guión de Anthony Schaffer también de hacer una secuela. Buscad secuela por internet de Wicker Man con Anthony Schaffer y podéis encontrar uno de los guiones más ridículos y solo os digo que Howie sobrevive a todo esto y al final todo acaba convirtiéndose como en una especie de metáfora de San Jorge y el dragón, con Howie como paladín del cristianismo enfrentándose al gusano de Lundworm o algo así, que es una de las criaturas a la que veneran los paganos. Es una historia muy loca, pero oye, siempre está bien saber un poquito más. Tiene su curiosidad, ¿eh? Podría haber estado curioso. Muchos asimilan, o sea, muchos comparan ese guión con The Serpent and the Rainbow, ¿sabes? Pasa mucho, pasa a ser un poco más super, sobrenatural y deja a un lado ya esas creencias con los pies en los suelos, al fin y al cabo, ¿sabes? Mm-hmm. Bueno, pues yo por mi parte, en fin, podemos terminar ya, pues, ¿no? Sí, yo igual. Pues sí, yo igual. Yo como podéis daros cuenta, Samu se está empezando a quedar pillado. Eso es porque le falta alimento. Hace solamente 2 horas que no come. No, y necesita alimentarse. No, yo creo que es por el internet que va un poco descompasado entre el uno y el otro. Mentira, es que Samu tiene hambre. No, porque estaba hablando y tú no me has escuchado. Pero no te preocupes. Que nada, que sí, que vamos acabando ya el podcast de esta semana, que está siendo bastante largo. Tenemos que controlarnos más con el tiempo, pero bueno. Bueno, no, a ver. Se va perfilando esas cosas, ¿no? A ver, si les gustan capítulos así de largo. Está interesada, sí. Pero... decídnoslo. Si os interesan los capítulos así de largos o queréis que los acortemos, comentádnoslos por Twitter, por Facebook. Ya os hemos comentado muchas veces. Estamos en Twitter, estamos en Facebook. En iVoox también podéis ponernoslos en comentarios. Uh-huh. Y en iTunes, Samu sigue sin saber cómo funciona muy bien iTunes y sigue sin subirlo. No, sí lo sé, pero es que siempre se me olvida hacerlo. Es que es un coñazo el rollo de los feeds y todas esas mierdas y demás. Y después iTunes últimamente no funciona tan bien tampoco como debería, pero bueno. Bueno, total, tenéis redes sociales de sobra donde encontrarnos y la mayoría de las veces respondemos en muy poco tiempo, así que echadle un vistazo y nos vemos ya para la próxima, ¿no, Samu? Efectivamente. Bueno. El octavo capítulo. Así que, hasta pronto. Adiós. For the soul of this thrice advent Neil Howie, who will today depart from this world. Do not deliver me into the enemy's hands, or put me out of mind forever. Let me not undergo the real pains of hell, dear God, because I die unshriven. And establish me in that bliss which knows no ending. Through Christ, our Lord.